Porque eso construye. Recuerda que tú... ¡Uno, dos, one, two, tres, cuatro! Buenas noches. Estimados pasajeros, el comandante Ángel Legend Killer y la tripulación de Palitroche, en nombre de la aerolínea Cusei Network, les damos la bienvenida a bordo de este avión modelo 00 con destino a tu subconsciente. El viaje tendrá una duración aproximada de 4 horas a partir del momento del despegue. Por favor, hagan uso de sus audífonos y bocinas más potentes. Pongan el respaldo de su asiento en posición vertical y relájense. Les recordamos que está prohibido escuchar banda y reggaetón en todos los programas de esta aerolínea. Gracias y bienvenidos a programa Palitroche. What's up, dude? Are you bored? Don't miss programa Palitroche on Kusai Network Radio. Esta canción es una que se ha convertido en un clásico de la música contemporánea popular. Salía en una caricatura que mis amigos me echaban a carrilla porque soy gay, pero mi mamá dice que está bien, entonces yo veía que dijo, y vamos a andar así. Yo vi los pantalones y la gente se reía. Y ya no se conmigo, solo quiero mis pantalones. Cuando los aliens no aparecen, no me fallan, no, no. Y nadie me da más distancia con y el cazador, yo sé. Yeah. ¿Qué tal? Bienvenidos en esta su primera emisión piloto del programa Palitroche, ya desde la cabina de Radio Fusil FM. Dan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, después de tanto tiempo que no había estado aquí. Así es. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Hace mucho? Bien, bien, ya después de que pasamos por bares, fondas, restaurantes, congales y todo, de que no te encontrábamos. Y no. ¿Dónde estabas? A ver, cuéntanos. Ya ves, el látigo cómo me tenía enjaulado. La señora esposa, casi ya, casi. Enjaulado ya, prácticamente. Ya, casi casi. A punto de casarte ya. Ya sabes, eres el testigo. Muy bien, muy bien, todo. Bueno, pues, bienvenidos a esta emisión. Ya estamos en un horario más familiar. Más familiar, exactamente. Sí, más familiar. Vamos a estar acompañándolos de la 1 de la tarde a las 4. Vamos a tener sorpresas. Como la primera sorpresa de hoy que nos dieron que no llegó el invitado. ¿Quién es? A ver, ¿quién fue? ¿Quién era? Bueno, la verdad es invitamos a una chica muy muy atractiva que no ha llegado, la verdad. Ah, no, ya llegó. Aquí nos está acompañando, ahorita va a entrar a platicar con ustedes. Y pues tenemos muchas cosas, vamos a hablar de muchos temas también. Primeramente, antes de todo, hay que dar una felicitación al buen maestro Eduardo Velázquez Mora, que hoy cumple sus 23 años. ¡Bravo! ¡Bravo! Y bien, aquí en controles tenemos al buen Carlos, el Car, aquí está en controles, nos va a estar auxiliando en estas 3 horas. ¿Y qué te parece si nos vamos a escuchar antes que nada de las primeras rolas? Las mañanitas, como deben de ser. Así es. Con un santísimo grupo que está casi casi vanagloriado. Sí, sí, sí. Esperemos que... Que les guste. Que les guste aquí al patrón. Así es, que le agrada. Que nos sienta. Y bien, Carlos, ¿te parece si nos vamos con las mañanitas? Bien, ahorita en cuanto él nos haga la indicación. Bueno, les recordamos las rutas de acceso del programa. ¿Cuáles son, Dan? Tenemos por Facebook, que es el programa Palitroche. ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, es programa Palitroche, arroba, no, es el grupo, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Bueno, por Facebook es el grupo Palitroche, es el programa Palitroche, búsquenlo con el grupo, luego está lo que es el por vía del Twitter, ¿cómo es, Ángel? En Twitter me pueden encontrar como arroba ANG3LL05. Ahí nos pueden mandar sus mentadas, peticiones, enrolas, comentarios, si se escucha bien, si se escucha mal. Y también tenemos lo que es por vía Hotmail. Vía Hotmail, así es. Es programa palitroche@hotmail.com, el mensajero. Y ya nos pueden encontrar más fácil en Facebook. Simplemente dan facebook.com/programa palitroche y ahí nos encuentran, que es la página oficial. Bueno, pues vamos con estas mañanitas para el cumpleañero de hoy. Esperemos les guste y préndanse, que es previa hora de comer. Y como dicen ahí, súbale. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos. Yo escuchas, Carlos? Si puedes, cada que cada rola poner como un identificador de los que tenemos ahí. Por ejemplo, dice Palitroche C en español. Ah, que no ponga ya fondo, güey. Sí. Bien, regresamos ya aquí a su transmisión habitual del programa Palitroche. Esperemos les haya gustado las mañanitas para todos, para los cumpleañeros también del día de hoy, que en especial fue para el profesor Eduardo Velázquez. Y bien, Dan, ¿de qué te gustaría hablar hoy? Ya que, bueno, ha pasado muchas cosas desde que te desapareciste. A ver, pues mira, ahorita ya ves que nos juntamos todos aquí en la escuela, claro. Pues ya ves, tanto newbie como dicen por ahí, tanto novato, te das cuenta de cómo se pierden los mocosos. Sí. Perfecto, felicidades, profe. Felicidades. Ahorita lo veo allá en el salón. Sí, se pierden mucho. Ya me estoy aplicado. Aunque fíjate que entraron unos novatos, no tan novatos. Porque me ha tocado ver, por ejemplo, gente que ya egresó de otras carreras y está iniciando una nueva aventura aquí en COSEI, que creen que vienen de vacaciones, pero no saben lo que les espera. Y bien, también hay personas que yo creí que ya no vería, que van entrando aquí. Saludos para todos los que me conocen y ellos saben quién son. Son personas que yo creí que ya no iba a ver jamás. No en el mal sentido, sino que había perdido contacto con ellos. Y aquí están en COSEI. Qué bueno, yo gracias a Dios no me he encontrado con nadie. Porque lo que menos quiero es que me conozcan, porque ya ves, entre más me conocen, más me dan lata. Así es. Y pues ahorita lo que empecé bien. Bueno, estoy empezando bien, o sea, me encontré con un profe muy buena onda, o sea, aquí, profe, haciendo barba. No, pero sí, o sea, bueno, también te toca lo que es lo malo. Claro, claro. O sea, cada profe que es, dog. Pero ya ves, aquí uno que quiere sobrevivir, o sea, ya en octavo y apenas juntar los 50 créditos, de 50 créditos. 50 créditos en octavo. 50%, ah, okay. No, 50, así que aquí entonces. No, dije nada. No, o sea, bueno, es que nada, va disfrutando lo que es el tiempo. Sí, o sea, he conocido gente que dice, oh Dios mío, ¿dónde estaban? O sea, gracias a amistad con profes que apenas no conocí, son muy buenas personas, o sea. Aparte de que repetir la materia, más bien te especializas en la, sí, en la clase. Pero, ¿quién no ha repetido materias? ¿Quién no tiene materias? ¿Quién no ha caído el artículo? ¿Quién no ha caído el artículo? No saben lo que es vivir. Ya me cuentan después cómo les va, para que nos cuenten sus experiencias. Digo, nosotros que no hemos caído un artículo, pues no sabemos, nos pueden. Hay gente que gana con doctorados en materias. Sí, cálculo diferencia. Precálculo. Precálculo, yo tengo maestría en precálculo. Sí. Fíjate que me están convenciendo para hacer una maestría en cálculo diferencial. Ya tienes el doctorado. Pero yo tengo un diplomado, entonces ya. Mira, tuviste lo que es la carrera. La carrera, la maestría. La maestría. Estás haciendo el doctorado. El doctorado. Ya falta que hagas el posgrado y ya la super especialización. Y ya puedo dar clases el semestre que viene. Qué bonito material ni que nada. Bueno, los que nos están escuchando por ahí ahorita que nos muestren señales de vida, porque por el momento a la mano de cómo leer sus mensajes, pero se van a estar leyendo, claro que sí. También saludos, bueno, queremos mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando. Nos va a escuchar también en una retransmisión. No sabemos cuándo vamos a hacer retransmisiones de esto, de estos programas en FM. Lo más viable yo creo que va a ser en puro podcast, para que estén pendientes. Ahí, y también, yo creo que tú no sabías, ya estamos figurando en iTunes. Entonces, ya pueden buscar el programa Palitroche en iTunes. Si ustedes son, pues, asiduos usuarios de ese sistema de la manzanita, que ya Steve Jobs dejó el cargo, ya dejó un sucesor, pues nos pueden buscar ahí como programa Palitroche en el área de música, en el área de podcast, la sección de música, ahí nos encontramos. Programa Palitroche, está el logo del programa. Por el momento tenemos contenido exclusivo ahí, tenemos entrevistas con los Machingón, que ahorita vamos a poner algo de ellos. Tenemos entrevista también con un grupo, con Galatea, grupo chileno. Entrevista con The Harmonies, estas chicas suizas que llegaron a conquistar a Guadalajara. Fui uno de los que estuvieron ahí. Y también tenemos otros archivos exclusivos para todos ustedes. ¿Y te parece que vamos con rolas, Dan? Adelante, Ángel. Aquí está esperando al señor de controles. Así, bueno, vamos con una rola que te gusta mucho. Es Viva la Vida. Oh, papá. ¿Qué edición es? Cuéntale al público. Esta versión es un en vivo en Tokio. esta preciosa canción y se escucha. No puedo platicar, no puedo expresar con palabras lo que es esa canción así en vivo. Lástima que yo no pueda estar aquí por una tontería, ¿ves? Pero ahorita nos comentas para la gente que nos sabe, está un poco más adelante. Digo, hay que contar anécdotas también, ¿no? Para sí, claro. Sí. Se sienta más ameno, más claro, acá, claro. Más compas, más brother. Para que coman a gusto en esta hora de comida. Sí, para que estén escuchando ahí unas un poco de sandeces y se ríen. Una comida más agradable. Aparte que ya es viernes y también tenemos boletos para los Leones Negros, para que se vayan a verlos. Tenemos un pase doble para que se vayan a ver los Leones contra el Mérida, 8:45 de la noche. Si están aquí en Cusi escuchándonos, los primeros que vengan a cabina en el módulo N. Y si están fuera de Cusey, nos mandan un mensaje ahí al Facebook o al Twitter y díganos, a ver, ¿qué será bueno que nos digan? Para que sigan sus pasos, algo facilito. ¿Nuestros nombres? ¿Nuestros nombres? Sí, ¿por qué no? Nuestros nombres, así de fácil. Un piropo, así, sí, es que... Ah, bueno, ahorita que entra la chica, que el mejor piropo para ella va a ser el que se lleve los boletos. Ya está dispuesta. Ok. Bien, vamos con música, ¿te parece? Adelante. ¿Sabes qué es Palitroche? ¿Estás aquí en Palitroche? ¡Oh! ¡Jesús! ¡Jesucristo! Yo ya supe qué es. ¿Quieres saberlo? Continuamos. I used to apúntele bien. Versión desde Tokio, así desde es. Tokio, perfecta. Es una canción que realmente en vivo, hijo. No. Si ves el video te das cuenta que las morritas acá están orgasmatronadas, están tan emocionadas que están. Sí, es que es un efecto. Sí. Los grupos buenos causan eso. Exactamente. Ay, como Justin Bieber. Bieber, por ejemplo, una mentada, por ejemplo, operador para Justin Bieber. Oye, este güey se parece. No te creas. No es cierto. Por ahí está la ventana para el Justin Bieber. A ver, tenemos unos pequeños defectos de sonido. Hay una ventana para el Justin Bieber, por favor. Ahí está, gracias. ¿Cómo ves, Ángel, que anda queriendo? Por tanto, las murallas por querer entrar al concierto ofrece su virginidad por sí, fíjate, un boletito. Fíjate que... ¿Cómo ves? Bueno... Imagínate si en los años 80, 90, todavía en estas épocas, por ejemplo, ahorita que viene Megadeth, uh-huh. Para los metaleros, los que nos gusta Megadeth, ¿no? Entonces, imagínate, digamos, una metalera que esté vendiendo, no sé. Pues no, evidentemente no lo hacen. No van a vender. No se van a vender para un boleto de este. Es como, por ejemplo, me recuerdan los Backstreet Boys, ¿no? Todas las chicas ahí detrás de ellos. ¿Eh? Haciendo boobies ahí casi tan, a morir pretín, pero no sea. Pero más bien el efecto que causan. Sí nos están comentando que la chica invitada es ahorita la vamos a presentar más formalmente. Ella era una de las chicas que fue cautivada por los Backstreet Boys. Entonces digo, es un, digamos que es un placer culposo, ¿no? Entonces, digo, ahora vamos a hablar de placeres culposos también. Tú tienes un placer culposo, Dan, también. ¿Placer culposo? Sí. Acuerdo, cuando te ponías a bailar alguna canción que nos pone... es de un alimento de comida rápida, el grupo. Que te ponías a bailar la canción. A ver, recuérdame. De María Barracuda. Te ponías a bailar una canción. Que si a todo ver, sale bien por aquí va a estar visitándonos en cabina. Del grupo de Hot Dog, una canción que te pones a bailar. Ah, sí, la de las pequeñas cosas. Así es. ¿Cómo iba? Ya me acuerdo. Porque yo no tengo dormir. Este amor perfecto. A ver, me escurro. Yo no me acordaba. Déjame ver la coreografía y otra vez ya sí, te digo. Sí. Digo, si todo sale bien, próximamente vamos a tener invitados para el beneficio de ustedes y el deleite, ¿cómo no? Próximamente vamos a tener aquí en acústico a De Grial. Ojalá, Grial, no escucha. La voz de Tani Miranda, las percusiones del Corby Drums. Egresado de Cusey, orgullosamente. Y él lo dice, soy químico, farmacobiólogo y soy machín. Y no es guarro de los que andan por ahí. Orgullosamente lo dice. Aunque sí nos contó unas anécdotas que lo vamos a dejar para cuando vengan. Sí. De cómo era en ese entonces, cómo era el centro universitario de ciencias. Llamada Facultad de Ingeniería. Sí es. Llamada Facultad de Ingeniería. Ya, pero ¿hace cuándo? Oye, que de hecho creo 25 años, ¿no? No, dijo que hace como... Sí, como... Unos 20, o sea... 20 años, más o menos. Ajá. Entonces no hay tanta bronca. Y bien... También tenemos una sorpresa para ustedes. Próximamente, si no es que los tenemos aquí físicamente en cabina, les vamos a transmitir un acústico de Ernie, que viene. Viene Ernie nuevamente a Guadalajara. Qué bueno, ya extraño esos tipos. Ya extrañamos a este grupo de Venezuela, de Punto Fijo, Venezuela. Van a estar dando su gira aquí en octubre, en el mes de octubre. Y para los que no conocen a Ernie... ahorita les vamos a poner más adelante una rola. Por ahí, ahorita que el operador se ponga más adelante. Le vamos a pasar el disco de Ernie, el AOM. Es el más reciente que ellos han sacado. Y de hecho van a venir a promocionar aquí a Guadalajara. Porque recordemos que... Sí, la pusimos ya, ¿verdad? Hace tiempo. esa primicia que tuvimos de recibirlos en Guadalajara. Como primer programa de recibirlos en Guadalajara. Y nos tuvimos con nosotros. Saludamos a la gente de Facebook que se está conectando con nosotros, vía Twitter también. Correo electrónico, en un rato lo abrimos. Alexa Ortiz, tenemos mensajes, saludos para ella. Ahorita que nos lean de producción también, que nos lean los mensajes para comentarlos con ustedes. Saludos para el buen Eliud Hernández, que nos está escuchando de Ver Trepat, así es. Que ahorita que nos están escuchando, cuando puedan, cuando gusten, la cabina está abierta para ustedes. Y qué mejor sería escuchar un acústico de Ver Trepat desde la alineación pasada, que donde estaba Liz Rubalcaba. Tenían un sonido muy muy bueno. Y ahorita ya con Ale también tienen. Por aquí tenemos también una rola, ahorita la ponemos. Se llama Puente. Están haciendo un tributo a Gustavo Cerati, un disco tributo a Cerati. Y tienen unas canciones muy buenas selecciones. Ahorita vamos a poner también esta canción que se llama Puente, de Ver Trepat. Tenemos más saludos también. Un saludo de, nos manda saludos Sharon Camacho. Muchas gracias, Sharon. Una disculpa porque no pude asistir ya a la celebración del Día del Radio Escucha, pero vamos a estar ahí pendientes con todos ustedes. Ahorita lo vamos a comentar. Escúchenlos los sábados de 5 a 7 en Radio Fórmula 1250, si mal no estoy, de AM. Para que estén pendientes con este programa. No recuerdo ahorita el nombre del otro locutor. Y también tiene sus transmisiones los lunes, pero los sábados es más agradable para que los escuchen. Agui García también, tenemos saludos de él, de Jaudini. De Jaudini, ahorita por aquí tenemos rolas, si mal no estoy. Ahorita igual la buscamos. Que también estén pendientes, y está también la carta abierta, la invitación para Jaudini. Volumen Medio, que estuvieron por acá. Saludos para el buen Chucky Saldaña. Y para los demás grupos que quieran venir, mándenos un correo al programa palitroche@hotmail.com para ya estar haciendo la agenda y que estén viniendo constantemente aquí a deleitarnos con un acústico para todos los de Cusey, que lo escuchen aquí próximamente también en FM. Y claro, si ustedes están dispuestos a soportar, no sé, ese buitreo si vienen con muchachas, o esos chiflidos de las chicas de la prepa 12, vocacional, Cusey, Politécnico y Manzanas y calles aledañas, pues también pueden aquí venir a romper corazones, ¿no, Dan? Claro, de por sí. Ahí en las tierras de fuera, llamadas simplemente colonias, se dice de que aquí la isla de los hombres solos. La isla de los hombres solos. Pero no tan solos, porque cada chica que hay... Mira, va llegando una precisamente, me está saludando, me está moviendo el dedo medio. Muchas gracias. Hola, señorita, ¿cómo se...? Bueno, ya no, señorita. No. Ay, pobrecita, ese agüito. Ay, ¿quién la quiere? Pero bueno, Ángel, aquí estamos. Así es. ¿Y qué te parece, no? Perdón, también tenemos saludos de Hugo Valerio. Saludos para el buen Hugo, que va conmigo en dos clases. Saludos también para el Raúl Ibarra, que no nos está escuchando. Para Chío, Diana y Natalia, que también son amigas en común de con Hugo. Y también al Darmas Caibar. ¿Cómo no? Hay que saludar al Darmas Caibar. Próximamente vamos a estar ahí visitando. Y ahorita vamos con una rola de Grial, que ellos van a ser los que apadrinen esta transmisión. Cuando ya estemos formalmente en FM, ellos van a estar aquí deleitándonos con un acústico. Y también mandamos un saludo a Claudia Romo, que nos está escuchando, de parte de el profesor Eduardo Velázquez Mora. Papá, que nos está haciendo señas de que si no la menciona, no va a cenar, entonces pues no quiere pasar su cumpleaños castigado. Entonces hay que mandar ese saludo. Pues vámonos con música y regresamos en un momento aquí a Politroche. no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados, de 11 de la noche a 3 de la mañana, solo aquí, en Cosey Network Radio. Bien, regresamos aquí ya a su programa Palitroche. Tuvimos unos percances ahorita y ya tenemos invitados en cabina. Por favor, señor operador, una mentada para nuestros invitados. A ver, ¿viene? A ver. Escuchen su mentada de madre. Y la mentada es para ellos porque... El día de ayer, no, nada más una, luego les va a gustar. Esta ventaja es porque ellos el día de ayer se ganaron boletos para los Leones Negros. Se llevaron un pase doble y creo que ya los revendieron, entonces por eso fue lamentada. Bien, escuchamos ahorita la canción de The Grial, No Me Quebrarás. Es la canción, no por decirlo más reciente, pero es la que estamos poniendo en este programa, porque todas las canciones son buenas, entonces hay que darles también una rotación para no poner siempre la misma. Para no poner la de Mi Ansiedad, porque ya ves lo que me dijo de Hugo esa vez. Sí, no, pero yo me refiero para no poner siempre la misma, porque es lo que hacen en todas las estaciones de radio. Sí, porque ya es que lanzan su sencillo y es la única que pone. ¿Qué pasó? Bueno, sí, aquí estoy. Estamos contando anécdotas ahorita. Nos ibas a contar una anécdota de que por qué no fui al concierto de Coldplay cuando estuvo aquí en el 3 de marzo. En el 3 de marzo, sí. Bueno, les voy a contar así. En una época de esos tiempos, yo estaba aquí en Cusey. Sí, estaba aquí en Cusey. Sí, ya después de 8 años ya. Sí, estaba aquí. Iban con primero, segundo, tercero, no me acuerdo. ¿Cuarto, yo, quinto, sexto? Sexto, estaba en octavo, pero. Y estaba en esos tiempos, pues, enamorado de una chica, bueno, pseudo enamorado. Y yo estaba ahí bien tranquilito, o sea, y ella vive en Hermosillo, y yo por nerdo quise irme. Gasté mi dinero que tenía ahorrado del concierto, y en ese momento que voy para allá, y me dice: yo ya no te quiero, no siento nada por ti, nomás quiero algo contigo para no aburrirme en Guadalajara. Y yo, haber dicho antes eso, maldita. Pude irme al concierto de... fueron dos veces que me aplicó. Dos veces. Una iba a ser el concierto de Arjona. Hace, no me acuerdo, creo que es la experiencia. Luego fue el de Coldplay. No manches, o sea, ¿cómo se le ocurre hacerme esas canadas en esos tiempos? O sea, me acabé el dinero en eso de esa sotería. Así me lo conseguí porque me dijeron: no, yo no te quiero. Pues es que es como dicen, amor de lejos. Felices los cuatro. Así es. Y tú, a ver, una anécdota. Una anécdota que tenga. Sí, precisamente tengo una. En el concierto de Oasis, 28 de noviembre de 2009. Si mal no estoy, Arena BFG, completamente llena. Bueno. Ya ven que a veces dicen que uno que es influyente, entonces pues así como que entre queriendo y no queriendo me colé al concierto. Y pues muy gustoso, estábamos escuchando la canción de Laila, de estos hermanos Gallagher, Oasis. Y de repente me llega un individuo tipo Chahuistle por detrás, así como de, su boleto, joven. A ver, está oscuro. No, creo que se me cayó. ¿Lo puede buscar afuera, por favor? Entonces pues me sacaron del concierto. Y ya nada más me quedé así como... Ah, sí, es cierto, sí, me están comentando acá en producción la invitada, que no quiere entrar, es un poco penosa. Que entre. También en la misma arena BFG, en esos tiempos cuando trabajaba. Entonces, estaba haciendo mis rondines ahí en la arena BFG, y pues me encontré un boleto, dije, a lo mejor. Entonces ya ven que luego tiran de esos de 40 homosexuales, entonces esos eventos que pues, son gratis, nada más te piden boleto por cuestiones técnicas para que no haya sobrecupo, pero digo, ¿quién va a ser sobrecupo para ver a la Lagrimita y Costel, a Gloria Trevi, a Daddy Yankee? Entonces no, sobrecupo, no, digo, una persona no es sobrecupo, entonces entonces pues los tiran, ¿no? Digo, los quieren regalar en todos lados, te los regalan en la compra de dos botellas de agua, te regalan 5 boletos. Te regalan a granel, güey. Exactamente. Por kilo, en la caja de cereal vienen 20 boletos, entonces. Bueno. 100% cereal, digo, 100% boletos. 0 cereal. Así es. Entonces, me encontré un boleto tirado. Resulta que ese día el concierto era de una señorita. Este concierto fue en 2007. Denominada Shakira. Su concierto, bueno, en ese entonces era señorita, ahorita ya es loba, ya es rabiosa, ¿sí? Rabiosa. Entonces, pues bueno, era cuando era un poco menos plástica, era más alegre a la vista, más digerible, más digerible, claro. Un boleto, ese boleto era de palco con un precio de 2,500 pesos. Yo dije así de, a ver, estoy trabajando, lo revendo, me meto, no hay nada que hacer, me meto. Entonces, bien influyente, llevo mi boleto, corta, barra libre en palco. Entonces me aventé un concierto, entre comillas, gratis, que nada más fue puro show, fue algo más visual, no que otro movimiento de huesos, porque no tenía cadera. Y entonces, lo esencial fue la barra libre. Aunque claro, pues, de la distancia era que estábamos, el escenario tenía, era como una N, porque generalmente son una U, entonces era como una N, estaba invertido. Y tenía como lados hacia los laterales, tenía como un poco más de vista hacia los palcos. Entonces prácticamente era estar como... Era como estar en un show muy folclórico, ¿no? Tu bebida, estabas viendo a alguien bailar, pero faltaba algo. Entonces, como que los gritos y los aplausos de la demás gente como que lo compensó. Me sentí como trasladado en un... ¿Cómo decirlo? En uno de esos lugares donde hay gente bonita quitándose las prendas de vestir, entonces nada más faltó eso. Y pues así fue, ya salí, seguí trabajando. Bueno, es que yo estaba trabajando, no podía beber de más, entonces nada más me eché como unas 5 o 6, ¿qué fueron? Pues copas, porque te las sirven en copas. Hasta eso, muy ¿cómo decir? ¿Cómo lo mencionas tú? ¿Muy fresón? Muy like a sir, ¿cómo lo menciono? Muy feel like a sir. Muy feel like a sir. Entonces, casi que estamos así como de... Yeah. Los hielitos. Parecíamos ahí monaguillos. Sí, que suculento elixir de la vida. Así es, elixir. Seis vasitos nada más, entonces. Para despertar y volver al trabajo. Que ese día, déjenme decir, entré a las 11 de la mañana de un domingo a trabajar, un domingo a las 11 de la mañana. Salí de trabajar un lunes a las 5 de la mañana. En ese entonces, pues yo todavía iba al Centro de Enseñanza Técnica Industrial, denominado CETI, y salí hasta las 3 de la tarde con cara de zombies. Y de... No, bueno, pero ya son otras anécdotas. Saludos para todos los del CETI, y una mentada también para algunos, pero bueno. Aquí se presenta. Que aquí están presentes. No para todos, sí para algunos. Y bien, otras anécdotas. A ver, el invitado que está por acá, que quiere contar algunas anécdotas, ¿no? No, dice que no. Sí, que cuente algo, que se del los invitados. No, están muy, muy aguados. Está llorando, sí, dice que sí. Lo terminó su vato. Está llorando. Es que sí. Vamos a ponerle una canción para que se anime, ¿no? Una canción. ¿Qué canción te gustaría? A ver, ¿con qué canción te animas para...? Ah, para él, para que se anime. ¿Tienes algo de Belanova ahí? Exactamente. Nah, pon algo así metalón acá. Baila mi corazón. ¿Sí baila tu corazón? ¿Sí se baila? ¿Sí? Ay, ok, ay, por mí. Guapo. Ay, ¿qué pasa? Bueno, vamos.

Uno, dos. Escucha todos los sábados programa Palitroche, solo por Sensei Network Radio. Ya sabes que es Palitroche. Estaba mi luna de miel, a las 3 de la madrugada. Estaba colocando un anillo de esos que venden con los preservativos, pero se me resbaló y me dio un ligazo retupuente. Casi me hago la gofortuna yo solo. ¿Y que me aplican una pomada nueva? ¡Y a darle, que es mule de olla! Aplica desamestazona, que cura, protege y alivia hematomas y raspones. Gracias a sus elementos activos como gotitas de nitrilín, partículas de nitrocito y Paradexia Plus, obtendrás alivio memorable. ¿Desamestazona ahora? Y aplícate. ¿Y si a Tochimuela? También, no necesitas tener los labios de Angelina Jolie, ya que gracias a la fórmula concentrada de Tentramitrozón, el alivio es inmediato. Ay, sí, me aplico. Ya los amestazona normal y desamestazona fuerte para chimuelas. Desamestazona y aplícate. Laboratorios Chirris Plan. Bien, regresamos ya aquí al programa Palitroche. Estamos poniéndonos ya en ambiente para los que están comiendo. Provecho. Son ya las... van a dar las 2 de la tarde. 5 para las 2 de la tarde para que tengan una comida muy agradable. Y pues qué mejor que está escuchándonos. Bien, ahorita escuchamos una canción de Soda Stereo para que aquellos que los trataron mal, aquellos que estaban llorando, estaban con la de cocodrilo aquí de... estaban ya así, casi como emos. Entonces, pues ya, para que se alivianaron un ratito, la canción de Soda Stereo que se llama Trátame Suavemente. Y bien, continuamos aquí en el cotorreo. Otras anécdotas que tengas, a ver, de regresos a clases, anécdotas que tengas de regresos a clases. De regresos a clases. Bueno, así para lo que es el ambiente, la primera semana de uh-huh. clases, cuando me perdí en Cusé por primera vez. ¿Te perdiste en Cusé? A ver, cuéntanos. Cuando llegué por primera vez, que yo no sé ni qué onda, porque no fui al curso de inducción, o sea, no sé ni qué onda. Me di cuenta que entré una semana antes a Cusé. Y pues ya, esto es lo que tenía que hacer. Y dije, chino, pues agendarlo, güey. O sea, no sé qué era agendar, no sé qué era meter materias. Como un profe me dijo en ese semestre de taller de misiones electrónicas, me dijo: ¿usted es Dan Acevedo Silva? Sí, ¿por qué? Tiene un desastre de cara de... ah, ya sé, no tiene que decírmelo. Porque me dice, metió la batería electrónica en primero y la pasó. Bueno, no, la pasó en segundo, pero... o sea, llevó sistemas digitales en primero, que vea... Pero eso es de algo, otra cosa, pero... Cuando me perdí, yo entré y dije, no, era un ñoño, era un morrito, un asqueroso. Me sentí como en secundaria en ese momento, que no sé qué hacer. Y pues ya llegué, entré por acá por Revolución. Uh-huh. Siento que yo bajé en C22 allá en la esquina. Caminé todo el tramo hasta acá. Y ya entré y dije, no, pues no sé cómo entré. Ya entré y dije, ah, no mames, estoy un perro. Y entré por acá por el módulo, por el Q. Y me tocaba en el X, en el X1. Y yo preguntando y... no sé dónde ir. O sea, luego vi el comité de como que sea de electrónica y dije, ah, pues voy a estar ahí. Y ya ahí me estaba preguntando, oiga, ¿y el X? No, pues yo tampoco sé. No, pues ya atrás, que viene, oye, ¿y el X? No, tienes que irte hasta allá atrás. Ya iba a caer así como un niñito tonto. Y ya seguí buscando y módulo X, ah, es este. Ya, muy bien, encontré. Ya, entonces iba caminando y, o sea, me fui por otro lado. Y creo que era, pues sí, hice un recorrido que no sé dónde estaba. Y oye, el X, no, estás bien perdido, es para allá. No, en el módulo E. Por allá. Módulo E. O sea, pues que me regresé, no sé qué estaba haciendo. Y ya otra vez ya iba buscando, porque es que estos deditos traen su mapita. Sí, sí, sí. O sea, yo, ni qué maldita onda era Cusé, o sea. Hiciste trámites porque estaba chido. Sonaba chido el nombre. Así, QC, ingenierías. Ah, exactas. Ah, papi. Económicas. No, ¿cómo es? Como dice, como dice tu amigo el Gober y tu amigo el Cardenal. Me das quito. Ay, le vas a asco. Pero sí, o sea, fue una perdera. Exactamente, exactamente. Y ya te cuenta de que ya, pues llegué el X y, o sea, no, pues está chido. Ahora busca el R, güey. El R. El R. Ya, hoy un tal R, no, pues es aquí. El RLSR, o sea, no sé. RLSR. Es que, Dead R, LS, quién sabe qué. Ajá. No, pues estoy buscando el LS, quién sabe qué. Ah, tienes que hacer ese, pero tienes que buscarlo. No, pues sí, ¿dónde? Hasta arriba. Y hasta arriba. Y no, no necesito ir abajo, güey. Era en medio. Luego otra vez, el W. El W. Taller de redes, güey. No sé cómo lo hice, pero la pasé con 100. Taller de redes. En primero. Para que veas. Muy bien. Con esa guarilla que está ahí, ese. No, pues ya, o sea, laboratorio decía DET W L, quién sabe qué. Uno. Y no manches. El W ya es que. Pues era la. ¿Sí? La mezclura ahí, la mixtura de prepones con aquí. Con semidioses aquí. Y ya iba buscando y dije, no, pues ¿dónde está el W? Me metí una clase hasta abajo. Vi el W1 y ya me metí ahí. Y yo me senté y quién sabe qué decía. Y dije, ay, cabrón, esta no es aquí. Y mejor me salí corriendo antes de que dijera algo el profe o me echaran bulla o no sé. Sí, sí, sí. Ya me salí, pues sí, buscando. O sea, caminé y pregunté, oye, el laboratorio de, ah, es hasta arriba otra vez. Y ahí voy, escalera. Ya llegué y iba a ser una maestra, supuestamente. Va llegando una masividad. Sí, por. Y pues ya, supuestamente, que no, yo vengo en... Vengo en son de paz. Vengo. En sustitución. De la maestra. ¿Quién sabe qué? Blanca, ¿quién sabe qué? No, Blanca Lorena. No sé, creo que sí. Sí. Muy buena maestra. Es situación de Blanca Lorena. Yo voy a dar su clase de laboratorio de taller de redes. No, no, no, no. Así, me cansé, pues, más de hablar así. Sí, no pasó así, mira, a ver, te las cuento. Tenemos saludos. Saludos de Daniel Bolton. Saludos para los de Daniel Bolton. A ver si ahorita podemos poner alguna de sus rolas. Ahí se las pasamos al operador. Cuando quieran venir, son parte del grupo de Daniel Bolton, son de Cosey. Entonces, denle una checada en Facebook. Busquen a Daniel Bolton para que los escuchen. Y de verdad traen un material muy bueno. Que no recuerdo si el disco ya está a la venta, pero en las tocadas de ellos lo pueden encontrar. Si no, aquí soliciten en programación. Si no es en este programa, en los demás de Radio Cusey, que les pongan canciones de Daniel Bolton. Asimismo, de los grupos que más tengamos, por ejemplo Forsaken Days, de Lambda también, que van a estar presentándose más al rato a las 8 de la noche. Van a estar, para que ustedes en casita vean el concierto, en agoraguadalajara.com, en la página, ahí lo checan. Un concierto en vivo, pero vía web. Y también para los que salen temprano ahorita de Cusey, a las 5 de la tarde en el Centro Cultural El Refugio. Ahorita acabando el programa nos vamos para ir a ver a los Canela Rush, que próximamente van a estar también aquí en cabina. Saludos para el buen Eduardo Román Ramírez. Y para los demás que nos siguen escuchando, muchas gracias. Bueno, yo quiero mandar un saludo para acá, para mi esposita, Lindy de la Rosa. Un saludo. Ay, qué lindo. Ay, sí. Machetazo ahorita, que no le contestó el mensaje de hace 2 horas. Un saludo, sí, que yo sí la quiero. Sí, mucho. Saludos que la están engañando. Shh, cállate, de por sí ya ves que no quiere que me junte contigo porque eres un guarrito. Seguimos con el programa. No, saludos para Lindy de la Rosa. Ya que. Qué bueno que ya. Ya te pusieron un collar. Sí, está bien. Bueno. Para que este ya no me haga cosas. Bien, ¿te parece? Vamos con rolas. Vamos con algo de la Revo, la Revolución de Emiliano Zapata, que van a tener participación en un concierto próximamente con covers. Va a estar participando también Devil Stick, si mal no estoy. Ahorita les damos bien la información para que estén pendientes. Vamos con la Revo y esto que es Nasty Sex, aquí en Programa Palitroche. Regresamos. estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. ¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro! Quiero cacahuates. Bien, regresamos ya que es programa Palitroche. Y unos aplausos, por favor, ahí, operador. Aplausos. Ya llegó la invitada. Ahora sí, ya se animó a entrar. Ya, aquí estoy. ¿Cómo estás, Erika? Bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien, aquí estamos ya. Ahora sí, haciendo otras pruebas piloto. Terminando para todos los escuchas. Muy bien. Terminando la primera semana de clases. La primera semana de clases ya. Así de rápido se fue. Por fin es viernes. Por fin es viernes, exactamente. Hay que hacer eso. Ya pueden hacer eso los viernes para que se... Y bueno, a ver, hay que presentar nuevamente a la señorita, así como debe de ser. Propiamente. Sí, a ver, estamos aquí honrados de que nos acompañe ya desde CUSEI, desde la cabina oficial de CUSEI. Tenemos una señorita que nos va a estar acompañando cuando ella pueda y quiera, digo, cuando va. Más bien cuando pueda y se presente la oportunidad y el tiempo. Ella va a estar, va a tener un programa también, como no. Y a ver, para todos los que nos están escuchando, a ver, ¿cómo les parece la voz de la invitada? A ver, ¿qué les parece mi voz? Ahorita que nos comenten ahí vía Facebook, para hacer más agradables sus comidas, a la hora de la comida, están sintonizando Radio CUSEI y van a decir, ay, quiero adornar. Quiero una voz más... Quiero una voz más apta, ya quiero que caiga este güey, ándale, sí. Ya, después habla la señorita, fíjense el cambio. Estoy hablando y habla la señorita. Con mi voz angelical. Sí, es un cambio. Bueno, nos está acompañando Erika Mora. Y tienes, no sé, algún nombre que te gusta que te llame. O no sé, o un apodo, no sé. Erika está bien. Erika está bien, sí. Un segundo nombre, tercero quizá. Un segundo nombre, sí tengo un segundo nombre. Pero nadie me dice por mi segundo nombre. Ah, okay. Por lo regular, no te voy a hacer caso si me dices por mi segundo nombre. Muy bien, entonces. Muy bien. Erika, ok. Así lo dejamos, así lo dejamos. Prefiero que nos hagan caso ahorita ya. ¿Qué? Sí. Bueno, anécdotas que tengas aquí en CUSEI, precisamente, o de regreso a clases, o que te hayan acontecido como lo que estábamos comentando, de conciertos, o no sé. Anécdotas de CUSEI. Ajá, de regreso a clases. Bueno, no sé ustedes, pero yo, a mí no me gustan los suplentes. ¿No te gustan los suplentes? No me gustan los suplentes. Uno agenda con un profe y de repente el profe nunca llega y resulta que ya mandó su suplente. Así suele pasar. Es muy feo. Sí, es muy feo. ¿En qué con un suplente? Para no decir nombres, ¿en qué materia te tocó nada? Me tocó sistemas neumáticos e hidráulicos. Sí. No voy a decir el nombre del profe, ¿verdad? No. Exacto, pero... Pero muchas gracias, profesor, por mandarnos a su suplente. Aunque, bueno, no necesariamente todos los suplentes son malos. No necesariamente. Digo... Pero sí está como feo que de repente tú quieras... Bueno, agendes con un profe que ya sabes, ya te recomendaron y llegas y no ves al profe. Y que siempre, ¿no? Muchas veces experimentan también de repente. Ándale. Es la primera vez que doy la materia. Bueno... Sí, así ocurre. Sí. De hecho, me tocó maestro suplente ya en una, dos, tres, en cuatro clases, fíjate. ¿En cuatro clases? Y las no es cierto. Uno es cierto, por favor, ahí en controles. Uno es cierto. No, bueno, aquí en controles están cotorreando muy a gusto. Yo te lo digo mejor, ¿no? Okay. Es... No, es que... Sí, ya, más rápido. Seguimos. No, bueno, sí, me tocó un suplente en verano. Era bueno. En verano. En verano. Recordar, como de repente te... Exactamente, es bueno recordar. Muy bien. Eso es un previo de una canción que vamos a tener ahorita más adelante, porque de hecho es muy bueno recordar. ¿Recuerdos también que tengas aquí de Cusey? ¿Recuerdos de Cusey? ¿Te puedo hablar de mi primera buitreada? Ah, ¿sí? A ver, cuéntanos. Sí. O sea, ¿tú buitreaste? No, claro que no. Oye, este semestre como que entraron con ganas, ¿no? Yo conozco unas chavas, ¿sí? Conocí a unas chavas de primero hace 2 días. Les mando un saludo a Fati y a Ale. Saludos para ellas. Tenían 3 días aquí cuando las conocí y bueno, ya las habían buitreado bien y bonito, como saben hacerlo aquí en Cusey. Sí, debe ser. Sí. Digo, ya tenemos agenda de... Ya está, hay eventos en Facebook. Exactamente. Buitreadas. Y... Digo, no quiero decir para no faltar al respeto, pero los hermanos buitres lo saben, que ya se tiene el menú, por así decirlo. De lunes, martes, miércoles, viernes, hora, a qué hora sale por el pan, a qué horas cambia de clase, entonces... O sea, ya las tienen ubicadas. Claro, claro. Digo, sí hago hace milagros, entonces... Bueno, pues no es también que yo quiera andar pasando chismes, ¿verdad? Pero nosotras también tenemos nuestra página de buitreo. Sí, también es, para los de primer semestre que no lo saben, hay una página en Facebook que se llama Porque las Mujeres También Buitreamos. Y también ahí pueden checar el material que se pueden encontrar en Cusey. Digo, también sí. Sí, claro, todos los que están aquí. Sí, exacto. Por ejemplo, acá el de Controles con su cabello rizado. Ajá, como, sí. Como príncipe de película que ustedes buscan. Tipo señoritas. Encantador, así, príncipe así, encantador. Así, hagan de cuenta. Sí, pues, sí. Le va a los Leones Negros, lo sabemos. También trae su playera de los Leones Negros. También como el otro invitado que está acá en Controles, también le va a los Leones Negros. Y también, sí. Hagan de cuenta que ahorita acá en Controles, si ustedes quieren venir a acompañarnos, chicas, tienen a un rubio y un moreno también para aquellas muchachas que buscan un morenito, ¿no? Que haga juego con sus ojos, no sé. Hay de dónde escoger. Así es. Bueno, en cabina pues está la señorita, yo me salgo si quieren venir. No, no es cierto. ¿Qué tal? No, digo. Es que estamos hablando de personas agraciadas, entonces, pues, yo me excluyo. Ah, bueno, también debes de tener tus admiradoras por ahí. No. Vamos a hacer una página. Ah, ¿sí? Sí, las admiradoras. Ah, ya tengo una. Ah, aquí ya, ya me estás hablando. Sí, ya ves. Sí. Aviéntale un beso. Pues. ¿Dónde te lo quieres poner? Muy bien. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí. Está bien, entonces ya. Ya me puedo ser más cotizado, como me dicen ahí. Digo, no lo soy, evidentemente no lo soy. No, claro que no. No, para siempre nada. Siempre está disponible. Así es, siempre disponible para todos ustedes. Aunque me vean no disponible en el mensajero o no conectado. Digo, siempre estoy disponible, pero para algunas personas no, pero... no es cierto. No, siempre pues, estamos aquí disponibles a todos sus comentarios. También vía Facebook, vía Twitter, vía correo electrónico, que ahorita... No tenemos laptop, no podemos estar en continua comunicación como cotidianamente lo hacemos los sábados. Y también aclarar que estos programas que estamos haciendo en viernes son programas piloto, de que van a estar sintonizándose vía FM aquí dentro de las instalaciones de Cusey, vía internet, también como nos están escuchando en estos momentos, por la página que es www.cuseynetwork.net. Pero el palitroche en los sábados permanece su horario habitual de 11 de la noche a 3 de la mañana. Y vamos a tener también ecos de eventos. Vamos a tener, por ejemplo, en 2 semanas. Si es en 2 semanas, vamos a tener una cobertura del 212 de RMX. El día de mañana vamos a tener también una cobertura para el evento de Degrian. Va a estar tocando en Centro Underground. Ahí acompañándose de Bulbo y de Venus. También saludos para ellos. Saludos para el buen Sahani. Y también va a estar acompañando, no recuerdo si es una banda de Puebla, que se llama Niño de Alambre. Ahí van a estar también tocando. Y el próximo programa de aquí, este programa piloto, es decir, de este viernes en 8, nos van a estar acompañando unos chicos de aquí de Guadalajara. Ellos presentaron su disco la semana pasada en el Rojo Café. Por aquí tenemos algunos audios. Ellos son microcardio. Tus hijos. Mis hijos, así es. Van a estar aquí la semana entrante en un acústico. Ahorita vamos a poner algunas de sus canciones para que nos ubiquen, nos digan si les gusta o no les gusta. Y pues hay que darles un poco más de real, sino a estos muchachos. Que digo, ya aquí Erika ya los escuchó alguna vez. No, sí, le gustó, digo. No es cierto. No, está muy buena su propuesta, sí me gustó. ¿Sí, sí te gustó? Sí me gustó. ¿Qué canción te gustó más de ella? No me acuerdo los nombres. Soy malísima para los nombres de las canciones, sí, sí. Pero luego te digo. Ok. Bueno, ¿les parece si nos vamos con música? ¿Te parece si nos vamos con música? Sí, ¿cuál? ¿Cuál canción? Pues nos vamos con bueno, ahorita que estamos hablando de buitreadas, que nos comentaste, que bueno, ya nos contaste tu primera buitreada. Ahorita regresamos. Ah, ok. Ahorita porque se las cuento. Así es. Hay un video muy famoso que todo integrante de COSEI conoce. Es un denominado La Güera. Incluso está un video remix. Entonces, pues nos vamos con esta canción de La Castañeda con título homónimo. La Güera, y regresamos aquí en Politroche. Saludos para nuestros compañeros matemáticos. Oh, sea, un saludo para todos los compañeros químicos que vamos en el QC. O sea, él es la onda, machín. O sea, el aquelarre es un fresosísimo. Ahí los vemos, ánimo. Buenas tardes, compañero. ¿Usted es aquí en Palitroche? Palitroche, suena acá como que muy rebel acá, como que la buena onda y la grada la vida y un churrote acá, como que del buen rock and roll. Oye, usted, compañero, ¿sabes qué es Palitroche? Palitroche, güey, me está burlando, qué pedo. No, pero tranquilo, men, no es por nada, pero... Ah, pero bájale el huevo. Ya, tranquilo, men, tranquilo. Dale, compañero, ¿sabes qué es Palitroche? Palitroche, yo creo que Palitroche viene del griego de palito, que significa casa, y de troche, que ahorita no tengo muy bien la definición, pero deja de buscar en mi diccionario y además te la mando por Gmail, ¿no? Tranquilo, men, lo entenderás. Muy buenas tardes, ¿sabes qué es Palitroche? Según la definición, la que tiene el examen de originales en el anexo de sistemas digitales, donde se menciona que en el verbo 2, que Palitroche significa... ¿me dice la pregunta, por favor? Sí, creo que sabes qué es Palitroche. Ah, es un palito. Muchas gracias. Activos en su línea Kidwear presenta ropa divertida para niños inquietos. Los mini kakis, pantaloncitos cuyo original diseño incluye amplias bolsas para que guarde todos sus juguetitos. Los mini baggies son tan amplios que no solo podrá guardar sus juguetitos, sino también todo lo que usted no le puede comprar y él se tiene que robar, como lo vio en la película infantil de Walt Disney, Kids. Pero si su niño es muy inquieto, incontrolable, padece de insomnio, la interrumpe cuando usted y su esposo van a hacer el amor, y ninguna de las prendas de Kidwear le satisfacen, tenemos la solución para esa insatisfacción. La chaquetita. Chaquetita y a dormir, chaquetita y a dormir, no te vayas a morir. Chaquetita, no la puedes compartir, chaquetita y a dormir, te gustará. Con la chaquetita de Kidwear, su hijo esperará todo el día para que llegue el momento de irse a la cama. No es nociva para la salud, no irrita la piel, no provoca alergias, porque está fabricada con los más finos materiales. Mamá, ¿por qué me salieron pelos en las manos? Juanito, te ves muy cansado, te desvelaste estudiando. Ay, mira nada más tu brazo derecho, qué conejote. La chaquetita. Chaquetita y a dormir, no te vayas a cohibir, solo tienes que servir. No lo puedes reprimir, justo antes de dormir, no te vayas a cohibir. Chaquetita y a dormir, chaquetita y a dormir, ¿cuándo te quieres venir? No la puedes compartir, chaquetita y a dormir, te gustará. Y regresamos aquí al programa Palitroche. Ya en unos momentos más vamos a pasar ya a una sección que tendremos los viernes. Que bueno, los viernes es día de desestrés, ¿no, Erika? Sí, ya, para de fiesta. Así es, días de fiesta. Aparte que les vamos a dar recomendaciones de eventos que existen los viernes, sábados, domingos también. Y dónde pueden ir a disfrutar sus viernes de fútbol, quizá de eventos. Pues también les vamos a dar así como que el desestrés. Porque digo, todos tienen placeres culposos o grupos que no quieren o no les gusta mencionar que escuchan. No toquemos ese tema. ¿Por qué? ¿Sí? No. Mi comentario de hace rato de... Sí, mi... No. Pues, no te preocupes, okay. No se va a saber. Digo, sí, no se supo ya. No. Entonces, vamos a darles un espacio para rolas guapachosas. O como por ahí se dice, las rolas de los viernes de Necros. Entre más corriente. Exacto, entre más corriente, más ambiente, claro. Entonces, bueno, vamos a poner ahorita una serie de canciones más adelante, donde vamos a hacer el debut aquí en la radio de Cusey, de una canción que está saliendo fresquecita. El disco lo pusieron a la venta este 6 de agosto, entonces está casi pues, recién salido, y es del Matching Gold, el 380. Ahorita la vamos a poner más adelante, pero tenemos pendientes canciones todavía y una anécdota que nos iba a contar esta Erika acerca de la primera buitreada que te realizaron. Recordando. A ver, sí, ¿cómo fue? Muy ¿cómo feo. Fue? Sí, aparte fue. Yo estaba como en primero. Ajá. Sí, en primero. Y yo iba con mi amiga, me acuerdo perfecto. En ese entonces, bueno, que yo recuerde, porque ahorita sabes que el X es la zona peligrosa, sí. ¿No? Hay foquitos rojos así en los edificios. para las chavas que van entrando también. Niñas, no se acerquen al X, por favor. De lo para adelante, entonces tengan sí. Cuidado. ¿Cómo que no dicen allá? No se acerquen. No, bueno, y cuando yo entré, era el P. Entonces yo me acuerdo perfectamente, rodeábamos el P. Ahorita ya uno puede pasar tranquilamente, de vez en cuando así como en todos los edificios, claro. Hay buitreos, ¿no? Pero ya está más tranquilito. Y yo me acuerdo que ese día iba caminando con mi amiga, ¿no? Miquita de la pena, mi amiga Caro y yo, le mando un saludo a Caro. Y pues de repente se armó la chifla. Ya sabes, a medio edificio, porque aparte el P es un edificio larguísimo. Exacto. No se acaba nunca. Y menos cuando te están buitreando a medio edificio, ¿no? No, sí, la chifladera y ¿no tenemos ahí un sonidito de buitre? Sí, no, bueno, empezó la chifladera y pues... Es muy feo porque uno no sabe ni dónde meterse. Si te ríes, entonces ya eres una facilota y te empiezan a gritar cosas. Bueno, si te pones seria, eres una apretada y entonces también te dicen cosas. Entonces tienes que como que cerrar, ya lo dije una vez de nuevo aquí, cerrar tus oídos y seguir caminando. Pero yo estaba en primero, yo no lo sabía. Entonces. Es como que los pasos más lentos de tu vida, ¿no? Sí, te lo juro. El edificio más largo que he recorrido en toda mi vida. El módulo el P. Sí. Bueno. No, ahorita también en el módulo X, que se han intentado hacer buitres masivos. Digo, si hay conciertos masivos. Se han intentado. No se han logrado. Masivos. Se logró uno. Se logró la cometida que sí. Sí, acá lo estaban coordinando. Sí, claro. se logró uno en el mes de abril. Era para conmemorar el Día del Niño, entonces... Así como lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfecto. Digo, es que en abril yo un servidor cumple años, entonces... Pues digo, fue regalo del Día del Niño. Sí. ¿Tu regalo de cumpleaños? No, mi cumpleaños fue atrás. El Día del Niño fue ese regalo. Un 30 de abril de 2011. Digo, no voy a decir fecha exacta porque los datos históricos están en la memoria de los que... No hay registros, no importa la fecha, sino que fue el mes de abril, regalo del niño. Se armó una procesión desde el módulo X. ¿Una procesión? Ya, o no sea, ¿se fueron caminando detrás de las chavas? Sí. Desde el módulo X se empezó el buitreo. Ustedes imaginen, parecía, sin mentirles, parecía que estaba, no sé... La ropa. No, pero parecía un mejor. parecía como si estuviera aquí en Cusey, en el módulo X, y todos estaban así, no se movían. Es como si estuviera, no sé, Jimena Navarrete ahí, ¿no? O sea, casi así, a punto todos de dejarse venir. Módulo X en las jardineras, ¿no? Módulo V1 para los que no, o el módulo B viejo, lleno. Los jardines de matemáticas llenos. Parecía pasillo de estrellas, así como alfombra roja, lleno. ¡Qué horror! Módulo X, segunda y tercera planta llenas. Módulo V, segunda planta lleno. Y más los que iban llegando. Entonces, a una señorita se le ocurre caminar por ese mar de caballeros. Y pasó paulatinamente y en un caminar muy despacio, que pensó pasar inadvertida, y pues no se hicieron esperar los chiflidos. No, se puede pasar que hasta nalgada se llevó. ¿En serio? Sí. ¿Nalgada? Nalgada, sí. Una. No inventes. ¿Y qué hizo la chava? Simplemente corrió. Sí. Pero bueno, después de que ahí salieron las autoridades de aquí, salieron no con pistola en mano, pero parecía con balas al aire, decidieron empezar, parecía posada, ¿no? Así como todos con sus velitas, con procesión, marcha por la paz. Iban caminando desde el módulo X, ven que conecta el pasillo. Desde el módulo X, si tú caminas todo hecho, llegas hasta Ciencias Químicas. Sí. Bueno, pues a cortar rutas para no dar vueltas que no, entonces todo derecho. Vuelta a la izquierda, llegaron a Ciencias Químicas. De ahí dieron vuelta a la derecha. Ahora sí entra a Ciencias Químicas como tal. Las muchachas, parecía así como música de tiburón, ¿no? O sea, estaban en los murales, o donde sí, hasta los murales se llegó, en la procesión. Qué bueno que no estuve. Hasta murales fue que salieron las autoridades correspondientes de aquel lado del centro, y empezaron así. Ahí parecía como cuando se hacen los meetings y todos los desastres en los estadios de fútbol, cuando se meten dentro del campo los individuos. Ven cómo llegan las autoridades como 5-1, de casi una tacleada, una patada y... Casi así empezaron a tirar a las personas. Es que sí, ya está muy feo. Una cosa es el cotorreo que tengan aquí en Cusey, pero ya faltarle al respeto a la chava, sí. Ya está feo. De hecho, hay más anécdotas ahí. Bueno, yo sé una historia de una chava que intentaron violar en un baño. Sí. Aquí sí. En Cusey. Efectivamente. Ya sí, está muy feo. No, digo, es que es una delgada línea entre el cotorreo y ya lo que... Es fácil cruzarla, sí. Sí, es fácil. Sí. Entre estar cotorreando y faltar al respeto. Entonces, aguas. Tengan cuidado. Ah, digo, no, bueno. Ahorita hablando de buitreo. Ayer pasó algo muy curioso. Porque estábamos aquí de visita en cabina. Estábamos unos amigos y unas amigas. Las señoritas se fueron a desayunar. Y pues dejaron aquí sus bolsos. Tres bolsos nos dejaron, estábamos tres caballeros. Y evidentemente teníamos que cerrar la cabina. Pero... fuimos al X con una bolsa de mujer. Entonces, pasando aquí por... ¿También te buitrearon? Me buitrearon el día de ayer. Me chiflaron por cargar una bolsa femenina. Mi mochila y una bolsa. Me reanimaron, fíjate. Me estaba durmiendo ya. Hasta caminé más rápido todo. Di vueltas. Mandé saludos para todos. Corto, largo. Sí. Ah, exacto. Corto, largo. Exacto. Gracias producción, gracias. Mejor vámonos con música para no estar contando estas bizarras anécdotas. Después vámonos con algo de Siddhartha. ¿Te gusta Siddhartha? No. ¿No te gusta Siddhartha? No, bueno, no lo he escuchado. Ah, okay. Atentamente. Bueno. Había escuchado de él, pero la verdad no. Siddhartha es un ex integrante de Zoé. Qué bueno, lo admiro. Unos aplausos por favor, producción. Para Siddhartha, que yo precisamente... no apoyo tus aplausos. A mí sí me gusta Zoé. No, es que iba a decir algo. Ah, sí. Que precisamente se salió a tiempo del grupo. Estuvo, se salió a tiempo. Él está en su proyecto solista. Y también unas felicitaciones porque el día de ayer fue su cumpleaños. Felicitaciones para él. Y vámonos con esto que se llama Náufrago. Y enseguidita algo de Jumbo. Estás en el programa Politroche y regresamos. Te juntabas con cuates, con amigos, amigas, a escuchar discos, ¿no? A escuchar discos de tus hermanos. Bueno, parece que tenemos unos pequeñas fallas ahorita en control, sí, unos defectos de sonido, pequeños defectos de sonido. Y me comentabas de lo de Zoe. Sí, bueno, es que yo sé que a ti no te gusta Zoe, entonces ya te iba a regañar porque ibas a decir algo malo. No, para nada. Digo, cuando alguien no te cae bien y estás mencionando, le das importancia, entonces simplemente dejarlo por la paz. Y... Sí. Digamos que le das más fama, entonces, ¿para qué? No la necesitan. No, sí. Digo, porque hay que saber tomar si eres figura pública, entonces... Ah, claro. Bueno, esa es una historia. Mejor lo dejamos considerar. Ahorita regresamos a comentar eso. Thank you. Averigüémoslo. ¿Una? ¿Dos? ¡Más de 8000! ¿Qué? ¿8000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Bien, regresamos ya que es programa Politroche. Ahorita entre los comerciales estábamos aquí saludando a, controlando con los invitados que están aquí en controles. Más bien haciéndolos llorar. Haciéndolos llorar, sí. Digo, les gusta mucho el programa, están llorando de felicidad. De felicidad, de risa. De risa. Pero ahorita los vamos a compensar con unas rolas. Dos rolas de Mago de Oz. Sí, con las rolas ya se le pasa todo. Son viejos recuerdos, viejos, viejas anécdotas. Digo, parece un matrimonio gay, pero los respetamos. No, no, solo que... No son bonita pareja. Ah, ¿no son pareja? Ah, no, no son pareja, no. Ah, un trío. Ah, ok. Muy bien, muy entonces, bien. Chicos, no se den una vuelta a cabina. Porque... Ya, ya no. Ah, que sí, sí. Mañana, mañana, ¿no? Mañana. ya hay tres aquí ya elegidos. Tres, bueno, cuatro. ¿Cuatro? Con ¿cuatro? Ah, ¿sí? Sí, aquí. Ok. Ya, acá. Ya se pusieron rojos. Ya se pusieron rojos, sí. Bueno. Vamos a ahorita a pasar ya con... Bueno, nos estamos comentando ahorita en comerciales también. De cómo no dar más promoción a grupos o cosas que no te gustan, que entre más las mencionas, pues más les das promoción. Como por ejemplo mencionábamos acerca de lo de Zoe, digo, y de cómo ser una figura pública y medirte en tus excesos o gustos. Digo, también por aquí he escuchado en un promocional donde el gobre precioso, y no precisamente el de Puebla, pues nos recuerda el 10 de mayo que pues ya pasó, pero vendrá nuevamente, y en un video que también hizo mucho escándalo, y así también ese video, ¿no?, que nos comentaban de Zoe, sí, también sí. Tuvo algo de... Yo creo que a él le hubiera servido la aplicación del Twitter de el que te dice dónde están los alcoholímetros, ¿no? Se hubiera ahorrado muchos problemas. Sí. Bueno, ni hablar, ya lo dijo, entonces, pues ahí queda como anécdota. Bien, ya tenemos más invitados en cabina. Bueno, no precisamente en cabina todavía, en el área de controles. Ah, bueno, ya. Ay, ya se están quitando la ropa. Ya vienen después a la fiesta, ya vienen como strippers. Y bien, les recordamos que tenemos dos boletos, un pase doble para que se vayan a ver a los Leones Negros. Y la mecánica va a ser muy sencilla. Para que se lleven ese par de boletos, aquí en el Orta en Producción va a estar pendiente. Va a ser un piropo para la invitada. Claro, un piropo decente al estilo Kusei. No, para la invitada, mejor. No. Bueno, ¿para quién entonces? Un piropo que hayan escuchado en Kusei, ¿no? Estaría bien. De esos creativos, que solo aquí se les ocurren. Piropo creativo. Bueno. Allá afuera hay donde estar. Bueno, está bien. Ahorita acá el jurado, va a ser el jurado para determinar. Los vamos a estar leyendo al aire para que... Vamos a decir nombre también, ¿por qué no? Digo. ¿Cuál es el piropo más... ¿Más creativo que he escuchado? Más creativo. Híjole. Hay muchos. Dice, como aquel bonito que dice que... Yo no tengo un hijo sino un queso completo de tanta leche. Entonces... Sí, bueno, eso es que es pura filosofía. Sí. Digo, también ya aquí. Ya va regresando el buen Dan. Ya también que nos comente, a ver, algún piropo que haya... ¿Algún piropo que he escuchado aquí en Kusei? Pues el más clásico que he escuchado es el de ¿quién quisiera ser pirata para encontrar tu tesoro entre sus palmas? Es más grosero, más sucio. Puede ser. De la bruja. ¿Cuál es ese? El de bruja, pecadora. Yo te clavo, crucifíquenla. Sí, es el clásico de aquí de Kusei. Crucifíquenla. Es también de como para la semana de vigilia, ¿no? Es que no se puede comer carne y todo, pues bueno. Sí. Entonces, hay que... Bueno, ahorita se los voy a comentar más adelante. Y otros también, que bueno, escuché uno en la Pulcata, que híjole. Yo creo que ese puede ser ganador, pero más adelante no lo van a reescribir. Entonces, al rato lo van a andar gritando. Sí, ya lo van a andar gritando. Bueno, pero sí escuché por acá de los invitados, precisamente el de Playera Azul. Que dijo, gritando ahí por el módulo X, dijo, que vivan las feas, pero no en Kusei. Entonces, bueno, no sé si fue piropo, entonces... O también, por ejemplo, otro que escuché en el Kusei. Ese no es piropo. Bueno, él lo tomó con piropo, entonces. Otro que sí escuché, aunque no necesariamente son piropos los que tiran aquí en Kusei. También son como... No siempre son piropos. Como vuelve a la vida o vuelve a tu casa, porque... A tu casa. Sí, ¿recuerdas uno que escuchamos ahí en el módulo X? Creo que sí estabas. Ese que dice que ¿quién levantó las piedras porque salieron todas las cucarachas? Cuando fue la megahuitreada, ¿te acuerdas? Sí, ese día. Estábamos hablando precisamente de la megahuitreada. De la procesión. Sí. ¿Verdad que ahí en Ciencias Químicas y Morales parecía como cuando se meten espontáneos a un campo de fútbol, como cinco ahí? Uno tacleando, el otro pateando. Sí. ¿Verdad que sí? Digo, perdimos muchos buitres hermanos ahí en esa procesión. Muchos los perdimos. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio para ellos. Ya. Y bueno, ¿les parece si entramos ya en este lapso de hora guapachosa? Para que se vayan ya poniendo ad hoc para irse de fiesta. Y vamos primeramente con una canción que, hablando de buitreos, digo, ¿quién no lo ha vivido? Incluso las señoritas no nos van a dejar mentir. Ese típico camión, una ruta muy exótica, una denominada 380. Claro que lo conozco, sí. Entonces. Sí. También tengo por ahí un pasado oscuro en el CUCEA. ¿Sí? Ah, ok, entonces ahorita hasta la anécdota más. Una anécdota más. Sí, no, okay. Bueno, no anécdota, pero sí. A mí nunca me pasó nada. Ok. Sí, es muy conocido ese camión por allá. Sí, sí, sí. Tiene tantos acrónimos ya. Tiene exactamente tantos acrónimos. El puerco 80. Puerco 80, sexo 80, cerdo 80. Cerdo 80, sí. El camión del pasaje feliz. Sí, no, bueno. Por chata móvil. Chata móvil. Bueno, vamos a hacer, ¿recuerdas de? Bueno, ahorita regresando de música, les comentamos más. Porque también iba a la carnicería andante. Vámonos con música, estimado productor. Y regresamos aquí en Palitroche. Bien, regresamos ya aquí en programa Politroche. Este es el programa de los viernes que va a estar transmitiéndose en vivo por Radio Cusey FM y simultáneamente por CuseyNetwork.net. Bien, vamos a hablar ahora de unas anécdotas también. Estamos hablando del buitreo, estamos hablando de cosas medio guapachosas, ¿por qué no? Y una anécdota que nos iban a platicar acerca de él, del el finísimo 380. No, bueno, es que no es una anécdota más bien, ¿no? Pero sí me tocó subirme, al 380. Yo creo, no, en varias ocasiones, la verdad sí, porque de mi casa era como que el que me dejaba más cerca. Lo que pasa es que el 380 tiene una ruta como peculiar, digamos. La gente que se sube a ese camión es como gente trabajadora, ¿no? Exacto, sí. Gente trabajadora que se esfuerza todos los días. Y que trae mucho ambiente, sí. Claro. Sí, entonces. Ellos disfrutan las transmisiones de los viernes de nacos, entonces acá. Los viernes guapachosos, ¿no? Sí. Exactamente, también. Un camión lleno de ambiente. Un camión lleno de ambiente. Sí, claro. Ambiente. Precisamente. Mucho Mai. Sí. De hecho, ese camión, bueno. Porque empieza a circular desde las 5 o 10 de la mañana, si mal no estoy, del 380. Creo que la ruta esta de gente emprendedora, gente de pequeñas y medianas empresas, microchangarros, ¿por qué no? exactamente. Tienen que llevar el pan a la boca de sus hijos. Entonces, pues era como que el expreso de las 6 o 7 de la mañana. Ese expreso que de expreso no tiene nada, porque como buen camión va haciendo paradas continuas. Y bueno a mí yo evidentemente el 380 yo no lo tomo porque no va por mis rutas, solamente de vez en cuando voy por periférico, pero no es, digo, además es muy diferente una señorita subiendo un 380 que otro hombre, ¿no? Digo, bueno, quién sabe, otro, ya en estos tiempos. Ah, bueno, sí, es cierto. Todos peligramos por igual. Sí. Bueno, el hecho es que esta anécdota me la compartió un compañero que él participó en las obras de construcción de una universidad de paga, que no vamos a decir nombres porque no les queremos hacer promoción. Que está de letritas rojas con blanco, tiene tres campus aquí en Guadalajara, pero de los tres no se hace ninguno. Entonces, en todo ese transcurso, digamos que, pues, el MAI empezó a hacer la mezcla antes de, y una señorita fue la víctima, aunque, bueno, no sé por qué no se movió de lugar, no sé por qué no dijo nada, no gritó, no golpeó. Entonces, digo, como que hay complicidad de ambos lados, porque si sufrió esos actos, no precisamente de delincuencia, pero sí de faltas a su moral, claro. ¿Por qué no avisar? O, oye, ¿qué pasó? Digo, hay que conocer, si vi tengo una... Mínimo. Ah, ¿no? Mínimo, dime cómo te llamas. Pero bueno, que de hecho, precisamente en el tren ligero ya también se está aplicando. Como en la Ciudad de México, en el último tren, en el último metro, en el último vagón, le llaman el vagón de la hora feliz. Porque vayan ustedes a saber, ya en el último vagón se dicen muchas anécdotas. Desde que se ponían a pistear en el vagón del metro de la Ciudad de México, desde que había ventas ilícitas de cualquier tipo de estupefacientes, había, pues, de todo un poco, ¿no? Entonces, digamos que era el expreso de la hora feliz. Y ya últimamente están, pues, ya siendo custodiado, si no es que con complicidad en las fiestas de nuestro, ¿cómo decirlo?, de nuestro valeroso cuerpo de seguridad. O bueno, mejor así dejémoslo, para no meternos en problemas, que dicen que muchas veces ellos son los del caos. Y en el tren ligero también ya lo están aplicando, ese último vagón, que bueno, aquí nada más son dos vagones, entonces no hay tanta bronca. ¿Tú cómo sabes? ¿Te contaron? Sí, me contaron el tren ligero. Digo, yo no, el tren ligero no, sí. Yo no lo tomo. Por acá un servidor, el muchacho de negro, él nos comenta, él es ha sido usuario del tren ligero. Entonces, él nos puede comentar más más cerca de esto, que ya, ya también se aplica. Nos platique. No necesariamente en el 380, ya se aplica también el repegón de camarón, como dice la canción. Ya esa, esa típica y bonita frase que dice, disculpe señorita, con permiso, gracias señora. Entonces, bueno, ya lo están acuñando aquí también. A ver, ya llegó aquí, ya está este lado de cabina. Que nos cuente un poquito acerca de las anécdotas y altibajos de viajar en el tren a altas horas de la noche. Puta madre. Sí, empezar a decirles. Las altas horas de la noche podríamos considerarlo pues a partir de las 10:30, por desgracia, porque pues este, a partir de las 10:30 es cuando viene saliendo el último de los trenecitos. Este. Pero pues tienes primero un gran pedo. Tenemos este en cuenta que si es una corta distancia, pues ni tanto pedo, te puedes aventar incluso si quieres caminando. Pero si vas, por ejemplo, que estás en el periférico norte, que vas al periférico sur, puta madre, son como 16 kilómetros. Ni cómo echártelos caminando. Entonces, este, pues ahí vas corriendo a ver este si agarras el último tren. Y si no lo agarras, nomás te encuentras con un pinche guardia que te dice, Nel, ya no hay servicio. No, pero Nel, ya no hay servicio. No te hagas. O la típica, ¿no? Su holograma no se ve, joven. No lo puedo dejar pasar. Pues tiene sus pies. Nel, ni me recuerdas, sí, porque el otro día sí me estaba diciendo un guardia de... No, que tu holograma ya se venció, que no sé qué tanto. No, que no. Estábamos, creo que era como el 7 de julio, más o menos. Uh-huh. Y no, que tu holograma dice que se vence en junio. No, fíjese, dice julio. No, dice junio. Y así como unos pinches, como 5 minutos, este, delegándole. Ah, no, sí, sí, dice julio. Pásale. Falta de educación. En cambio, si fueras mujer, ah, hubieras pasado. No, cuando son mujeres, este, así de que... Les regalan los transvales, ¿no? Abren la cajita, ¿no? Yo te lo pago, ¿no? Te lo pago, pásale. Abren la cajita. ¿Quieres uno nada más? Sí, sí, sí, sí. Para los... Yo no tengo quejas. Para los usuarios y buenos guardias de seguridad del tren ligero. No, ¿cómo se llama? El tren eléctrico, eléctrico suburbano, ¿no? Sistema de tren, el sistema tren eléctrico urbano. Urbano. Bueno, bueno, suburbano porque va de bajo. Yo me pregunto si una vez pasara algo de verdad en el tren, ellos podrían... ¿Estarán capacitados para hacer algo? Pues de hecho sí. Este, a mí me ha tocado ver este varios tipos de cosas, este, gente que se ha agarrado a golpes en el tren. Este, gente que ha tenido este situaciones así un poco desagradables, como gente que de repente se desmaya o algo por el estilo. Y sí le han sabido manejar cuando por ejemplo me tocó una vez que iban a línea 2 y llegando a la estación de Juárez, este, dos tipos se empezaron a agarrar a trancazos. Y este, pues yo me salí para dejarles de voy y me quedo ahí. Para dejarles un ring, un ring apropiado. Este, al poco ratito, este, se ve que llega entrando corriendo un guardia de seguridad, este, con el radio pidiendo apoyo, y luego se vienen otros cuatro, este, que venían atrás de este. Y se metieron todos al tren y ya nada más sacaron, este, sacaron a los tipos, esto lo sacaron pues de las instalaciones y ya nos dije, no, pues, ya nos banearon. Así es. Los excluyeron. Pero así que, pues, permíteme decir algo, de que una cosa serían los problemas así como que sociales de las personas, sí, pero también involucran lo que son técnicos, digamos, de que, no sé, que explote un vagón. No, pero de que es que circula mucha corriente por lo que son las líneas de tensión. Bueno, imagínate, sí, de que salga un chispazo y truene el cable, y se está incendiando. O sea, ¿estará realmente capacitado lo que son de seguridad? Bueno, realmente, este... A lo que yo he visto, en el tren no es necesario que ocurra un siniestro de esa magnitud, porque de hecho, si te fijas con mucha atención, si usas el tren ligero alcanzas a ver cuando pasas por los túneles que de buenas a primeras ocurre un flashazo blanco. Este, eso es porque los cables de hecho atruenan a cada rato. Este, pero en todas las estaciones e incluso dentro de los túneles están los equipos que necesitan. Este, yo he visto a veces cuando los trenes se detienen que allí hay extintores, hay mangueras, hay puertas de entrada de emergencia. No sé dónde llevan esas puertas, pero supongo que han de ver este maneras de entrar por las calles. Podría ser. También podría ser que, no sé, te metes en una puerta y terminas, no sé, en una sex shop o no sé. Juárez. Pero el tren ya nos ha traído desgracias antes, ¿no? Así las explosiones. Es. Explosiones. Esperemos no se repita otra vez. No, bueno, y bueno, ahorita también. Aunque estamos... bueno, ese fue más bien este, como que fue un problema de planeación, porque al momento de construir el tren, como que nunca se imaginaron, este, que meter la tubería más abajo y hacer esa especie de, ¿cómo podríamos decir. ¿Cultura? Digamos que fue una yo sé que se formó Nahu por debajo de la tierra. Uh-huh. Y eso hizo que se estancara lo que era en parte el agua y también los gases que se colaron. Entonces como que pensaron que nunca iba a ocurrir lo de los gases, que nada más iba a ser lo del agua. Entonces como que ahí fue un problema de la planeación de las mismas personas. No vieron más allá. Así es. Vieron nada más lo inmediato, pero no vieron lo que podía venir incluso detrás de eso. Como las típicas construcciones, ¿no? Digo, tenemos ejemplos, un desnivel en López Mateos, que no le pusieron drenaje. Entonces, también tenemos como ejemplo el buen puente atarantado. De sí, ¿no? Digo, está chueco. Bueno, son pequeños, gran detalles. Hace poquito se derrumbó una escuela. ¿Ah, sí? Sí, ¿dónde? Yo supe que se derrumbó una escuela. Es una escuela, ¿puedo decir el nombre? Es una primaria, ¿no? No, es una universidad, bueno, prepa y universidad. Sí, es privada. Ah, ok. Pero sí. Es que yo supe de una primaria, pero más que nada porque la tumbaron porque tenía fallas en su estructura ya. No, aquí literal se derrumbó. De hecho, tengo una prima que estudia en esa escuela y ella estaba en clase. Y de repente dice que empezaron a sonar las alarmas y todo saliendo. Y su maestra, no, es un simulacro. No me avisaron, pero es un simulacro, siéntense, seguimos en clase. Imagínate. Y todos asustados, ¿no? Y ya de repente nada más vieron por allá una pared caerse. Y fue cuando salieron, pero se cayó una parte del edificio literal. Sí. Próximamente está ahí por... el próximo destino. No, el cubo también. Sí, el cubo. ¿Han entrado al cubo? ¿Han subido al tercer piso? Sí, tiembla. Hay agujeros, sí. en el piso. Se siente como gelatina. Puedes comunicarte con los de abajo. Por eso, compañeros, en esos no son los departamentales. Quieren que se vaya. No, pero yo digo algo. Ojalá. Por alguna manera van a regalar el X, el W a lo de la prepa. ¿Para no quieren que se mueran chicos? Chicos, de que realmente tiene un futuro. es que vale más un ingeniero que un... Es que ellos no son legales aún. Sus actos no importan. Aún no saben lo que hacen. Aún no cuentan los registros de la INEGI, entonces. Uno más, uno menos. Nadie se da cuenta, luego nacen como si fueran conejos. Yo creo que en esas esquinas... Bueno, estos fragmentos de la manzana de aquí de académica son como hámster, ¿no? Se repuso unos con otros, entonces ya después... Una mixtura rara. Una mixtura rara. Weird, o sea, ahora vas a ver un químico mezclado con una electrónica y... Ya al rato vas a ver, no sé, ¿Qué carrera estás cursando, Dan? Yo soy ingeniero electrónico. ¿Electrónico? ¿Y no andarías con una química? Bueno, yo ya sé que tú ya tienes a tu señora. ¡No, pero... papá, ya no me pegues! Con todo respeto para tu señora, tú andarías... con una química. Ya anduve. Anduviste con una química y te fue mal. Bueno, no nos cuentes, mejor. ¿Qué te pasa? Que se encuentran así opiniones opuestas y mejor sí. Es que hay mucho conflicto entre lo que son ideologías. O sea, una carrera tiene una ideología, otra carrera de ideología, o sea, muy diferente. Esto haz de cuenta de que, digamos, de que yo la electrónica siempre haz de cuenta que ves lo que es la física de las moléculas, simplemente como de que lo que me importa a mí de la molécula del átomo es su última órbita, su última órbita capa, porque son los electrones que se desplazan, o sea, eso me importa, que deje un hueco y que suelte un electrón y que cada quien se vaya con su campo eléctrico. O sea, yo veo eso, y los químicos entran de que no, es que estas partículas. Sí. Se complican demasiado. Se complican demasiado. O sea, lo mío es de y que son algo tercos, ¿no? Posible. Con respeto. No, es que realmente, digamos de que hay ciertas carreras que te dan como un cierto ego, digamos. Y, no, y te das cuenta de que cada carrera tiene un alter ego. O sea, que con su némesis. Digamos, su némesis. Digamos que mi carrera los electrónicos tienen los audiovisuales feos. No, es que realmente, como que yo digo, ¿qué hacen aquí? Váyanse mejor a Cubs, a abrir patitos, o no sé. Abrir patitos. Pero digamos, en computación se tienen lo que son los informáticos de contrario, ¿no? A ver, tú comentas. Pues bueno, con respeto a mis compañeros, porque tengo aquí presente. No, pero es que pienso yo que también no es tanto así que haya mucha competencia unos con otros. De que la hay, pero pues en todos lados. Pero en lo que es la carrera sí nos estamos discutiendo mucho por lo de que no, que algunos son mejores que otros y demás. Pero pienso que realmente todos tienen su punto fuerte, sus puntos débiles. Los informáticos, por ejemplo, la gran mayoría de ellos se van a lo que es el software en sí. Mientras que los ingenieros en computación, aunque también se pueden ir por el software, se van más a lo que es la parte física del dispositivo, a lo que es el hardware, las redes, etcétera. Aunque ambos pueden hacer el mismo tipo de trabajo, cada uno tiene una preferencia diferente. Así como cuando están por ejemplo, los tipos ahí que ves en la Plaza Gaypatía, que hay algunos que tienen una preferencia, digamos, normal, y otros que la tienen no tanto normal, medio cuchillero. Pues distinta, ¿no? No normal. Digamos que es un gusto exótico. ¿Y usted, compañera, qué carrera es? Industrial. Ah, ¿y cuál es su contrario? Yo creo, no contrario, yo creo que en ese sentido somos... Exactamente. Sí, nos han querido mandar el CUSEA, ya ver. No, yo creo que, yo he escuchado comentarios de los QFBs, sí. Pero no porque sea la contraparte, sino porque yo en lo personal... Les voy a decir, yo he llevado materias con QFBs y no sé cómo sean sus carreras, a lo mejor ahorita ustedes me dicen, pero en industrial somos como muy... hay mucho compañerismo, ¿no? Y no traigo la tarea. Ah, mira, aquí está. Ah, yo hice la tarea. Ah, pues pásala, ¿no? En los exámenes somos muy compartidos, se podría decir, ¿no? ¡No! No. Espero que ningún maestro... ¡No, puto, no! Entonces... esto que escucharon ahorita es lo que un QFB diría así. Oye, no hice la tarea. No, no, puto, ¿la no hiciste? No. Profe, aquí está mi tarea. Sí, oye. Es como... pero no creo que sea la contraparte porque no creo que tenga que ver QFB con industrial. Nada. No, es que lo que yo he escuchado es que los en tesis químicas... uno dice de que el cintura química, de que los IQ no se lo merecen. Los IQ dicen que los de QFB huelen feo. Y que los QFB merecen el título de ingeniería, porque quién sabe qué tantas cosas. Es un triángulo vicioso entre ellos de que se andan tirando a más no poder. Diciendo de que, no, yo soy mejor que tú, y yo a ti, tú eres mío, yo soy tuyo. Vamos, hay que ser los unos. Yo soy tuyo, tú eres mío. Todos somos de todos. Somos sociales. Todos somos sociales. O sea, haz de cuenta de... como que no es, siendo en su base está la química, o sea, la química de las, no sé, que se mezcla agüita con sal y o sea, agüita salada y agüita, o sea, sale agua mineral. Agua mineral, o sea, es su base, más que nada. Sí. Pero entre ellos se tiran, o sea, como que no se soportan. Sí, es que tú sabes que una persona ególatra no soporta a alguien mejor. Entonces, ahí es cuando se generan los conflictos. O sea, te voy a platicar, una anécdota mía de que me han dicho de ahí con mi suegra. Me dicen de que soy, que es, ¿cómo dicen? Un semidios. Ajá. O sea, de que porque creo que yo todo lo sé, de que todo lo hago, todo lo puedo. Y pues digo de que me dicen, no, que tienes el ego bien grande. O sea, depende de unas cosas, o sea, tienes que tener como ser un cierto ego. Pero tampoco tienes que dejar de que tú no puedes hacer nada que no estoy yo, algo así. Sí. Hay que tener como, digamos, de que yo no puedo programar algo en C++ porque él te me da hueva. O sea, recurro a ti. O que alguien me arme la compu, en vez de que yo quebrar la mesa, mejor recurro a él. Que alguien me administre mi casa, mejor recurro a ella. Mejor recurro al banco hipotecario. O sea, todo, cada quien depende de cada materia. Yo ahora estoy viendo lo que es la dependencia de lo que son de la química en electrónica. Porque he estado viendo lo que es exactamente cómo se transfieren entre moléculas, entre átomos, los electrones, o sea, son cosas de electrones, de pasar a los huecos, todo eso. Y lo que son semiconductores, involucra mucho la química. O sea, de que mezclar lo que es el silicio. ¿Es silicio? ¿Sí? ¿Silicio? El silicio, cómo la dopan, la contaminan para poder hacer lo que es un semiconductor. De que tiene que haber una partícula de fósforo entre un millón de silicio para lograr hacer un semiconductor. Ves lo que es de galio, arsénico, de este de germanio, varios tipos de semiconductores. O sea, me doy cuenta de que uno necesita como base ciertas carreras. Como también involucramos muchas carreras industriales que son muy buenas, a mí me llama mucho la atención. De hecho, sí, las clases que tomo del área del departamento de industrial, créeme que, bueno, se ven como materias, digamos que de relleno, o materias barco, que, digo, en mi caso, yo no las he visto así, porque me han servido y me han ayudado mucho. Incluso, en este momento estoy llevando administración de recursos humanos. Buenísimo. Entonces, digo, son materias indispensables, no nada más se tiene que saber el conocimiento en ciencia, sino también de repente cómo la aplicación. Pues siendo ingenieros vamos a tener trato con personal y hay que saber cómo tratar al personal. ¿Cómo tratar? No es fácil. ¿Cómo maltratarlo suavemente? Exactamente. ¿No? Manipular. Y no recuerdan a lo que es la defensa del trabajo. Yo siempre he dicho, todo es cuestión de saber manipular a la exactamente gente. Como nos comentan, por ejemplo, ¿no? Cuando incluso te sirve para estar aquí, para estar platicando, no es lo mismo que digas, a ver, vamos a escuchar tal cosa, bueno, les presentamos en esta ocasión este grupo que, o sea, cambia muy radicalmente, y si quieres obtener mejores resultados, hay que tratar y mejorar en cómo lo pides o cómo lo dices. Así es. Bueno, pues les parece si no vas con música acá en producción. Vamos con algo más guapachoso. Vamos con algo que tenemos por ahí. Tenemos una canción que ya habíamos seleccionado. ¿Algo? ¿Sí? Bueno, a ver, ahorita que nos sorprendan aquí en producción. Vámonos con esta rola y regresamos. No friegues, qué perro. Gozar ya, hey, lo sientes.

Oye, qué buena onda, yo voy a necesitar mucha ayuda. Ah, que parlemos. ¿Qué pasó? Ya estamos de regreso. Ay, disculpen la intervención que tuvimos, pero nos avisaron con... Por poquito y sucede un accidente. Sí. Pero aquí ya estamos de regreso y estamos platicando fuera del aire lo que eran una diferencia entre biomédico y un industrial. Porque así, en nivel de carácter, un biomédico es muy enclaustrado en su propio, digamos que en su propia tribu. Y lo que es un industrial es muy social. O sea, llegas, conoces un industrial y ya con todos tus amigos, o sea, sí. Tienen mucha sociabilidad. Se nos da eso. O sea, es que es algo más como que lo que va a la carrera. Es que es una carrera más relax, se podría decir, ¿no? Sí, es una de las más fáciles. Sí, tiene su grado de dificultad como todas las ingenierías, pero no se compara con no sé, informática, electrónica. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Sí. Pero haz de cuenta de que cada carrera tiene su dificultad, eso sí. Pero hay unos que dices que no manches. No, pero industrial me gusta mucho en materia de los que llevan. O sea, las que he llevado yo me han gustado mucho. ¿Sí? Administración de recursos humanos me encantó. Calidad total me encantó. Administración no tanto porque el profe me enfadaba. Pero no, si te aunque te enfade el profe, te quedan las cosas en la cabeza. Y hablas de que te dicen que quieren como que mangonear una empresa. Sí. De que, no, trabájame 12 horas diarias. Dice, nah, legalmente son 8 horas máximo, pero tienes que trabajar 7 horas y media, porque media hora es obligatoria según la ley de federal del trabajo para tu descanso. Y depende de los turnos, si es matutino, despertino, nocturno o mixto. Y que, o sea, muchas cosas que aprendí, o sea, que un menor de edad trabaja 6 horas o 7. ¿En dónde? Un menor de edad. Ajá. Yo creo que 8. Yo conozco lugares donde trabajan 8, ¿eh? No sé si sea legal, no es pero legal. Sí trabajan. Según la ley federal, el trabajo no es legal. ¿Por qué son 6 horas? 6 horas. Creo que son 6 horas. 6 horas de manera legal, no más, a menos que el menor de edad de sus padres estén autorizados. Eso sí, tiene que ser autorizado. Pero aquí volviendo a lo que eran los bimbos, coloquialmente, a los bimbos y los secretarios de industrial. Los pelacables de electrónica. Claro. Los picatecas son los de compu. Los encargados de ciber son los informáticos. Ah, ¿y tú traes el café? No, encargado de ciber. Traigo el café. Tirándole a carreras, pues. ¿Qué carrera te cae más gorda a ti? Así que. ¿Qué carrera me cae más gorda? Yo te puedo decir la carrera que nunca estudié. Bueno, tengo dos carreras que nunca estudiaría. Una, la química, que no me entra ni a patadas. Nunca he aprendido química. No me gusta la química. Yo creo que esa sería una de las carreras que nunca estudiaría. ¿La otra? La otra, veterinaria tal vez. O medicina. Sí. De hecho, hace rato les estaba platicando que hace 3 días vi cómo atropellaban a un perro. Aún cierro mis ojos y lo veo. No, pues es como ahorita que dijiste lo del perro que lo atropella. Me recordó un video que estaba circulando últimamente por YouTube, no sé si lo hayan visto, que es un perro salva a otro perro después de ser atropellado. Ay, sí lo he visto. Ojalá hubiera habido un perro de esos. No, yo he visto uno, pero de un gato que intenta revivir a otro. ¿Sí lo has visto? Ah, sí. Ese me hizo llorar. Porque yo así vi atropellar a mi gata. Y su bueno, como digo, que su esposo, su gato, pues, fue con ella. O sea, mi gata pues ya estaba muriendo. Y el gato fue a intentar reanimarlo. De hecho, si mal no recuerdo, ese video hasta parecía que el gato estaba haciendo el RCPN. Uh-huh. Sí, porque estaba haciendo el... ¿En serio? No lo he visto. Y el gato sobrevivió. Como que el gato entró en paro, no sé. Y lo salvó, o sea, el gato intentó calentarlo, se puso encima de él, para como, no sé, para que intentara que respirara. Puso las patitas sobre el pecho, una pegada y a la peso, otra. Así y como... Y empezó a intercalar esta presión, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y sí, son inteligentes los animales. Es que de cuenta que uno dice que es el instinto, pero no, realmente los animales tienen sentimientos, porque sí. Donde Yo me he dado cuenta que los sentimientos se expresan por los ojos. O sea, he visto cómo mi gato a veces me ve cuando tiene hambre, o sea, de que dame hambre, güey. Dame hambre, dame comer. Dame hambre. Dame comer. Oye, me recordó de que está el señor así, todo bien malo, y un niño que está todo espantado. Y ya está el niño. ¿Qué niño? ¿Te doy miedo? No, ya tengo bastante. Pero haz de cuenta de que cada animal tiene expresa sus sentimientos por los ojos. O sea, los perros lo expresan, son más expresivos, a lo que he visto, de que los gatos son como que más fríos, pero aún así saben expresarse muy bien. O sea, la cola también lo delata mucho. Sí, un gato como tiene la cola tiene muy articulada, los perros no, los perros tienen como muy tiesa. Depende del perro. Bueno, ¿cuál perro no tiene la cola tiesa? No, que de mi gato, o sea, expresa muchas cosas con la cola. Sí. Cuando está desesperado empieza a moverla mucho. Cuando está emocionado la deja así parada, así vertical. Cuando está como que caminando con sigilo, la curvea. Cuando está en mi cama acostado y quiere dormirse, nomás está moviendo de lado a lado. Así. Ya lo conoces. Bueno, pues mi gato. Pero haz de cuenta de que, pues, lo del perro que estás comentando por la veterinaria. Sí. Ya lo vemos mucho. O sea, no estudiarías veterinaria por eso. Te dan asco los animales. Me dan asco algunos animales. No todos, los perros sí me gustan. Y no, bueno, yo casi lloro cuando veo a un perro atropellado. Imagínate que me traigan un perro atropellado, no voy a saber qué hacer. No, pero imagínate ahora una persona. Tampoco estudiaría medicina, no, es que, yo pero, creo. Pero tantito, una cosa es ver el perro atropellado, pero otra cosa es o sea, que te traigan el perro, pero te está saliendo algo que se lo tienes que poner adentro. Ok, esa es una cosa. Pero otra cosa es que te traigan uno sano, bueno, entre comillas sano, que luego lo tengas que destripar para hacerle algo y luego volver a entriparlo. ¿Entriparlo? Destriparlo y entriparlo. Entriparlo. Destriparlo y... ¿qué? Entriparlo. Entriparlo y destriparlo. Y si no, a los tacos. Tengo hambre. Sí, para los que nos están escuchando ahí, que están aquí en Cusay, por favor. No han llegado nadie para los boletos de los Leones Negros. Yo creo que el primero que nos traiga una coca o un taco se lo vamos a regalar, porque está haciendo mucha hambre ya. Ya, he perdido una galleta. ¿No? Ah, que sea una galleta. Un dulce ya. Aunque sea una Tootsie Pop. Como tú, Vic, ¿qué carrera no estudiarías? Licenciatura en música, licenciatura en danza. Uy, cuando vimos ese chaval sí, con su... Sí, sí, sí. Ah, una anécdota, cuando fuimos al... Ah, sí, claro, somos clientes frecuentes de ahí de... ¿La vaca? De My Beautiful Cow. Ah, sí. My Beautiful Cow. Sí, digo, es un lugar porque micheladas hay muchas, pero micheladas las únicas. My Beautiful Cow. Ahí en las nueve esquinas, ven una vaquita afuera. Es un lugar muy bueno. Es un... Atienden de lo mejor. Si no, ahí tenemos... Ahí hay testigos que atienden muy bien. Digo, micheladas, si las han probado, en cualquier lado las venden. Pero las micheladas ahí con caldito de camarón, si ustedes quieren también con cecina. Y así eres cliente frecuente. Ah, ya se me está antojando. Se le está haciendo agua. Hoy que es viernes, pues váyanse a My Beautiful Cow. Y entonces... Chéquenlas, no se van a arrepentir. Y la tortita ahogada. La tortita ahogada, así como. No. A mí ya me las habían recomendado. Sí, no sí, he ido, buenas. Pero. No, bueno, yo no tengo hambre. Vamos, luego vamos. Ya tengo hambre. El viernes siguiente saliendo del programa, ¿no? Ya está. Porque yo comí la tortita ahogada y el refresco, qué tan rico sabía. Porque hoy nos vamos al casino a apostar la quincena. A desquitar el salario que nos pagan aquí. Sí. Este gran salario. Ay, sí, sí. Sí, sobre todo. Un crédito es mucho. Por eso vamos a obtener vidas. ¿Por qué no estudiarías todo el turismo? ¿Mande? ¿Por qué no estudiarías turismo? Podrías viajar por el mundo. ¿Administrarías un hotel? No. ¿O repartirías volantes? De hecho sí, de las agencias de bienes. De hecho es lo que yo sí hago mucho hincapié en eso, porque conozco gente que estudia bachillerato técnico aquí en la vocación en turismo, pero digo, bueno, ¿vas a estudiar turismo con Selga? Pues no aprendí nada. Es que digo, eso es aprender. Es como la mala o la falsa idea, ¿no? Por ejemplo, entras a la computación porque, me gusta la computadora y voy a estar en mi computadora todo el día. Sí, pero ¿haciendo qué? Digo, llegan con esa vaga idea, ¿no? O bueno, sí, soy electrónico porque me gusta armar y desarmar cosas. Bueno, sí, pero para todo eso tienes que ver muchas cosas antes. Todas las bases de cada componente. De hecho, ahorita que estás con eso, esto lo estaba pensando anoche. lo que entra en lo que piensa la gente que va a hacer cuando entra a una carrera. Lo que me he fijado en el transcurso del tiempo estando aquí en el CUSEI. Benditos esos 4 años. Y los que faltan. Según yo, me falta año y medio. Año y medio. A mí dos. Y bueno, a mí 6, por favor. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 4 años. ¿4 años? Este voy a ser el 4 año. Sí, yo también. Yo llevo 1 año. Yo llevo 2. Oh, qué chiquito. Yo llevo 1 año aquí. Ay, peque. Ya voy a acabar la carrera. Bueno, pues, ¿qué? ¿De qué les estaba hablando? No, no es cierto. Que muchos se dan una falsa idea de lo que van a hacer cuando entran aquí. Por ejemplo, mecánicos. Los que entran para computación. La gran mayoría, cuando de recién van a entrar... ¡Voy a ser hacker! No, déjale, voy a ser hacker. Hay quienes piensan eso, pero hay unos que hasta me sorprenden más. Piensan que van a entrar aquí y que les van a enseñar a hacer juegos. Es lo que piensan que van a hacer. Los que van para comunicaciones y electrónica, supongo que van a saber más de esto, pero yo pienso que muchos de ellos entran pensando que van a armar, no sé... aparatos así como televisores y demás. O sea, piensa en algo pequeño. Déjame decirte algo. Afuera, la gente cree, porque tú eres una ingeniería en electrónica. Somos benignos. ¿Sabes arreglar la tele? O sea, eso a mí me tiene hasta la M. Porque dicen que eres electrónico y puedes arreglar una tele, puedes arreglar un radio. O sea, no soy técnico. Un técnico, podemos hacerlo. Pero realmente, yo hacer esa cochinada, que mejor págale 10 pesos a un técnico y que lo haga. O sea, es que sí, es que baja tu renombre. Es muy degradante. Exactamente, es como, por ejemplo, digo, en mi caso, de por actualizar una computadora o algo, dices, es que ya llegó el técnico. Ahí lo debo, ya me voy. Sí. O bueno, por ejemplo, no sé, digamos, un mecánico automotor, pues ya llegó el chalán. ¿Qué pasó? O sea, está bien que tienes que estar desde abajo, pero tampoco tienen que denigrarte tanto. Sí, sí, sí. O sea, que un electrónico de que te digan de que, no, pues arréglame ese circuito, ahí ya es diferente. Pero arréglame la tele, no manches. Cómprate otra. O sea, mi suegra quiere que le arregle siempre una pantalla. De que ya te estás metiendo con la suegra. No. Látigo. No, de que sí me dice de que, oye, arréglame el foco. O sea, no manches. Señora, échale un poquito. No, así que desde que... Es que mi marido no puede cambiar el foco porque se fundió. ¿El señor? Mi suegra. ¿No, se fundió el señor? O sea... bueno, su marido cosa. No puede. Es que da miedo la electricidad. No puedo creerlo, que da miedo 120 volts. No, amigo, yo sí creo que él me da miedo la electricidad y con 5 volts. No, porque casi... el capacitor. Casi un casco de fútbol americano. Oye, como cierto compañero que le daba miedo que tronara un capacitor. Exactamente. Exactamente. Se pone así como unos goggles de snorkel, un casco de fútbol americano, casi una careta al estilo Jackson. O, no, pues Jason, ¿verdad? Jason. No le quiere meter las 5 veces porque va a explotar. Así es, así es. Pero hablemos un poquito de cosas más agradables. Ya, vamos jugando acá el buen Spike que va llegando a controles. Viene, parece que viene como de influenza, no sé. Trae influenza. Trae el virus AHLNLL1. Ah, sí, por ahí tenemos ahorita un audio de nuestra. A la teacher, con cariño, por favor. Una mentada de ahí de los sonidos, por favor. ¿Dónde es FX, por favor? Ayuda, tiene el guarachito que parpadea. Bueno, ¿cómo hacemos con la música? Le está metiendo todos los efectos que encontró ahí. Random. Random. Muy bien. ¿Qué te parece? Mejor vamos con una rola. Un algo guapachoso. Vamos. Venga. Con esto que se llama Ziploc. Es una canción de Chip Antenna Beat. Ahora como vocalista, el ex baterista de Plástico. Y enseguida nos vamos a ir con un fondo más guapachoso. Algo de back, pero al estilo cumbia. Ajá, por el troche regresamos de volada.

ese tipo. Puto Calderón, puto Calderón, puto Calderón, puto Calderón, puto puto. ¡Cállense! Puto Calderón, puto Calderón, puto puto. ¡Cállense ese tipo! Puto Calderón, puto puto, puto puto, puto puto, puto puto. Ahora sí, ya estuvo. Ahora sí van a sentir el poder militar de Tipo. Puto Calderón, puto Calderón, puto Calderón, Calderón, Calderón, puto. Regresamos ya aquí al a su programa Palitroche en esta primera emisión de pruebas piloto en QC Radio FM y transmitiendo paulatinamente y al mismo tiempo en QCnetwork.net. Bien, antes de despedir el programa, este primer piloto, les recordamos que el día de mañana, 26 de agosto, sábado, no se pierdan en el programa de Jalisco Radio. Si mal no estoy, se llama Radiografía, en punto a las 2 de la tarde. Va a estar como invitado de Grial, próximamente va a estar con nosotros también. Y la semana que viene va a estar Microcardio con nosotros. Y ya que nadie vino por los boletos de los Leones Negros, pues yo creo que nos vamos a ir al estadio. Si no, ahorita que vengan aquí a cabina a recoger los boletos. Ya no dejaron piropos. No, oye, qué poco creativos están. Es que son nuevos, déjalos, no saben lo que hacen. Exactamente. Todavía no conocen lo que es el verdadero buitreo. Sí, sí, sí. Y más lo que son ya vieja escuela aquí. Sí, ya. El biggest guy. No conocen el Butcher Power. Bien. Bueno, pues simplemente ya ahorita agradecer a las personas que nos escucharon. Un horario, digamos que... es un horario más familiar. Estamos haciendo pruebas. Estén pendientes de transmisiones la mayoría de los días de la semana. Lunes está haciendo pruebas el programa de Random con el profesor Eduardo. Martes no tenemos por el momento un programa para ofrecerles. Miércoles tampoco. Jueves tampoco. Los jueves está, bueno, va a estar acompañando Alexa con Cromosoma 23. No sabemos si ya va a empezar este próximo jueves. Los conspiranoicos sí, ya están con sus pruebas piloto de los jueves de 7 a 9. Los viernes, este programa Palitroche. También va a estar el programa de Classic. Los viernes más tarde, recién dando, ya lo mencionamos, los lunes. Y si todo sale bien aquí con Erika, también va a tener su programa los días lunes. ¿Los lunes? Los lunes. De 2 a 3 de la tarde, sí. Un horario familiar también, muy ameno, para que estén en compañía de, ahora sí, de voces femeninas y agradables. Ya era hora, sí, ya era hora. Y no solo la voz, también visualmente. También, claro, visualmente, claro, es radio, no lo pueden ver. Pero la próxima transmisión va a ser en video. Va a estar en Justin TV. Entonces, nos vamos a venir allá, digo, para enseñarles a buitrear, muchachos. La próxima transmisión. No. Bueno, igual no importa, la semana que viene tenemos unos modelos de Tecate. No es cierto. No, bueno, la verdad son chicas muy bellas, su voz también, y es como mencionaban los sábados en la noche, ya es justo y necesario, ¿no? Tener voces femeninas también. Claro. La voz femenina. Sí, es la voz femenina de José. Así es. Esperen. Errores técnicos. Sí, aquí estamos. Un pequeño detallito. Bueno, también vamos a tener próximamente acústicos en vivo. por si ustedes quieren venir aquí a cabina a escuchar el programa o quieren ser partícipe del mismo, quieren ver al grupo, conocer al grupo que venga, buitrear a las personas que vengan con el grupo, pedir autógrafos, no sé. Estén pendientes en la página de Facebook, que es facebook.com/programapalitroche, en el correo electrónico, en la página oficial que es el blog. Estamos ahorita en, digamos que en fase de reestructura. Ya pueden ver, vamos a intentar subir ahí una lista completa de todos los podcasts y transmisiones que hemos hecho. Está también la agenda para que vean los eventos que vienen, eventos a los cuales pueden ir, eventos gratuitos incluso, para que luego no les digan, ay, es que no supe, y pues se vayan a divertir un rato, ¿o no? Pues yo creo que no los motivaste el día de hoy para llevarse sus boletos. No nos motivé, digo. Sí. Hubiera dicho... Para mandar los piropos, digo. Sí. Como la vez de los tatuajes, ¿te acuerdas? Ah, que hay la vez de los tatuajes, sí. Ese programa estuvo... No, el otro programa, el que siguió. El de los 50 errores. Sí, los 50 errores, de hecho... ¿Te pelearon más que en el de los tatuajes? Porque en el de los tatuajes yo sí vi varios comentarios. Sí. Querían... Lo que pasa es que Ángel puso una foto de una chava tatuada, pues un poco sugerente, ¿verdad? O con poca ropa la chava, digamos. Entonces, sí. Entonces, muchas chavas empezaron a reclamar que por qué no les ponía una foto para ellas. Digo, puse foto para las muchachas. No, pero esas fotos estaban muy, muy, muy fresas. Ah, oye, Ricky Martin. Digo, pues, ¿no? Es foto. Eso no motiva. Es que, digo, yo evidentemente yo no me puedo poner, es guapo. Yeah, no, digo, porque no teníamos los mismos gustos, evidentemente, las mujeres y yo. Entonces. Pero sí se puede reconocer. Bueno, sí. yo puedo reconocer cuando una chava está. Sí, claro, buena, también, ¿no? Se puede decir, mira, se ve esta carita. Bueno, pero entre ustedes es más difícil, ¿no? No, digo, es que está bien. Pero hay un dicho. Un hombre es feo, fuerte y formal. Si es, digo, hay caballeros que tienen buen rostro, digo, también sí, como de bebé, digo, se cuidan, es agradable, ¿no? También, se cuidan, pero generalmente también desvarían, se pintan las uñas, entonces, como que ya no encaja en el ámbito, ¿no? Digo, a las muchachas me ha tocado escuchar que dicen, es que está muy güero, no. Tiene los ojos muy azules. Yo, bueno, es que no hay ojo azul, digamos. Ojo azul. Es ingeniero. Es ingeniero. Yo no creo que ese sea un pretexto. A mí me gustan los ingenieros. Te diré que hay cada chava que te dice de que, ay, es que no te entiendo. Es que no sé lo que haces. Ah, bueno, pero es que también, si te pones a hablarle de tecnicismos a una chava de... O sea... Eso sí. No te va a entender. Así, obvio, no te entiendo. O sea, güey, apenas sé que es una X, escribe así porque te digo X, o sea, no entiendo. O sea, güey, no te hablo, güey. O sea, tienes que unir intercambio para que tú y yo hablemos. Socialicemos. Digo, no tienes BlackBerry, güey, no te puedo hablar. Tus celulares de cajita de cereal, no te voy a hablar, güey. O sea, ¿tienes BBP? No tengo. Tus papás no te pagaron la escuela, no te puedo hablar. Exacto. No, la verdad a mí sí me gustan así. Yo no creo que pudiera estar con un licenciado. Déjame te digo por qué. Porque es lo mismo que tú acabas de mencionar ahorita. Si tú le hablas a una chava de CUSEA con tecnicismos, no te va a entender. En los hombres... Hay como un... Bueno, no todos. Pero la mayoría. Son como... Hay todavía como que ese machismo, ¿no? De que, ay, ella sabe más que yo. Entonces... Entonces, eso puede ser un problema. Digo, a mí me ha tocado hasta se molestan. Entonces, eso sí, de que... Mejor... Aparte, es bonito tener a alguien de tu mismo nivel. No porque la licencia... Bueno, todos somos licenciados también, ¿verdad? Hablando de... Pero no porque sea un nivel más bajo, sino que es como otro ambiente, digamos. Bueno, ¿no? También es cuestión de perspectivas. Porque hay un gran dicho que dice... Todos somos ignorantes. La cosa es que no todos ignoramos lo mismo. Ah, vale. Así es. ¡Asesores! Estrellita. De iluminación. Estrellita. Bueno, eso de lo que... Mira, ¡Bebuda! ¡No mames! De que una cosa que también te puede decir por... No solamente de que un ingeniero o una ingeniera. O sea, también puede decir de que... como yo de ingeniero y me con, o sea, una doctora, o sea, ahí se complementa demasiado, sí. O sea, lo que ella no sabe de lo que son ciencias exactas, te va con lo que son ciencias de la salud, o sea, yo no por mí no me cuido, si no, por, si no fuera por ella, estuviera sordo, o sea, casi me sacaba un tumor de lo, del oído. Un tumor. Neta, o sea, salió una bola de ahí. Pero bueno. Okay. Yo creo que entonces lo más importante de esto es saber tolerar, ¿no? Y aceptar. Y llevarse bien, o sea, no tener así nada de prejuicios. Competencias, nada de eso. Competencias, sobre todo. De vez en cuando está bien, siempre y cuando sea un fin común. Exacto. Si ya digo, ah, que yo hablo mejor que tú, nada, digo, son incompetentes que no, no van ni el caso. Entonces está bien, digo. Ya, aquí, ahorita, ya aquí, digo, casi me, me escalabraron, pero está bien. Digo, sí, orgullosamente, digo, soy, soy licenciado en informática, estudio hasta como pasante. Digo, tengo una carrera trunca en una en, como tecnólogo en informática y computación. Pero por algo vamos ahí. Próximamente vamos a hacer ya una maestría en la UNAM. Entonces ya. ¡Tomas! Sí, sí, sí, ya, sí, ya voy a ser totalmente porro. Ya, ya quitaron mi encendedor ya para. Ya, es el ya primer paso. Preparado. Sí. Ahorita saliendo del, saliendo precisamente de aquí de la escuela, ahí está también la, la playera de los Pumas. Porque digo, pierdan, ganen, empaten. Ahí está. Digo, tú sabes por qué lo digo. Tú eres Chiva, tú no cargas camisetas de las Chivas, pero sabes por qué lo decimos. Es como cuando gana el América. Sí, sí. Salen hasta como topógrafos debajo de la tierra. No se diga de que, o sea, yo no soy de, no soy de que, ah, soy Chiva. O sea, le voy a dar Chiva que es un equipo bueno, o sea, pero. Pero así de que cuando, cuando ganan, yo así que, ah, Chiva, nada. Como el Atlas, mi cuñado. Ajá. Es un morro de 16 años. Pero ahí él decía de que fuimos a cenar, fuimos a, con la familia así a comer. Y el 3 rayó del Atlas cuando jugó contra el América. Este domingo. Ajá. Y el no, de que el Atlas va ganando el América. Íbamos en el taxi. América ganando 3-1. 4-2. 5-2. Mi botella bien agüitado, viendo para abajo. Lo bueno es que iba a ganar el Atlas, güey. No sé, es puro orgullo. Ay, era otra orgullo. Y luego también con eso que muchas veces la misma gente que le va a los equipos se prenden cuando otros, cuando el equipo apuesta les va ganando. Y se pierden de lo esencial, que es simple y sencillamente un juego para que, exacto, te, para que te diviertas. Exacto. Hay que saber perder. Exacto. Oye, me encantan las historias familiares al rato, sí, que llegues a tu casa. No me escuchan, te lo puedo seguro. Al rato va a haber una historia familiar, ¿no? ¡Que ya soy soltero! Muere el locutor por violencia, violencia doméstica. Sospechan de la esposa. Oye, hubo una vez una pareja que se mató. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, a cuchillazos. De hecho, fue aquí en Guadalajara. ¿Mutuamente? Mutuamente. Creo que recordaba. De hecho, no, el marido mató a la esposa. Ah, se suicidó. Y después se intentó suicidar. No lo logró, pero sí se dio unos cuchillazos. Sí. Eso es muy cruel. No, oye. Digo, por eso no hay que casar. Exacto. Por si sí ya no me caso. Los que ya lo hicieron o estuvieron a punto de, saben a lo que nos referimos. Aunque digo, son evidentemente bromas. Los que son felizmente casados no van a decir, nada, pues, están locos. Pero no hay problema. Sepan disfrutar su matrimonio, sus relaciones también, sus relaciones de pareja, sepan disfrutarlas bien. No, y principalmente, no peleen por cosas como el dinero. Dinero es un gran enemigo, güey. Así que. Que sepan querer en la pobreza y en la riqueza es lo esencial. En la salud y la enfermedad. En la salud y la enfermedad. Hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte o una persona más los separe. Hasta que la muerte los separe. Sí. Bueno, pues aquí llegamos al final de este programa piloto de Palitroche. Agradecemos al buen Carlos en controles. Invitados aquí estuvo Víctor acompañándonos este último bloque del programa. Dan, ya lo conocen. La señorita que nos acompañó, Erika Mora. Un servidor, Ángel. Nos vemos la siguiente. Nos vemos mañana precisamente en programa Palitroche en punto a las 11 de la noche. Y mañana, caballeros, estén pendientes. Ahora sí preparen sus mejores piropos porque mañana la prueba de fuego. ¿Qué prefieres? ¿Pelirroja, rubia o morena? Morena. Morena. No la puede morena. Yo tengo unas anécdotas muy ambiguas de las tres personas. pelirrojas, rubias y morenas. Dicen que las rubias se divierten más. Sí, porque no saben pensarlo. Como en inglés sería una yummy dummy. Y también vamos a tener material para las chicas. Ay, voy a estar pendiente, Ángel. Les voy a subir un calendario. Ahí salgo yo. Quiero justicia. Les voy a subir un calendario. El calendario de... De Ricky Martin. Les voy a subir el calendario. Con las bellas pintadas. Que... Bueno, muchachas. De los bomberos. Los bomberos. Los bomberos. No, los de aquí, obviamente. No. Un calendario de bomberos para ustedes. Digo, me agrada la idea. Muchas mujeres queman su casa a propósito para que vayan a rescatar a los bomberos. Aunque siempre esperan, no sé, un bombero alto, no sé, fornido. Va llegando que... ¿Dónde es el incendio? Oye, me imaginé la pipa quemando su casa y mientras está quemando todo se pone un baby doll y se acuesta en la cama. Y llega el bombero todo chamuscado y demás. Pero acá corpulento el tipo, pero no corpulento donde la mujer quiere que esté corpulento. Ajá, sí. Digamos que llega como un buen individuo del puerco. Porque ya no es cuerpo, sino del puerco de esos individuos. Bomberos. Pero bueno. Pues entonces, un gusto estar con ustedes. Esperemos haya sido un poco más amena su hora de comida. Si no han comido, provecho. Pásenla bien. Tengan un buen fin de semana. Y mañana nos vemos en los eventos varios que van a estar en la agenda del programa. Para terminar, los dejamos con una canción ya de mucho renombre. Es Catupecu Machu. Y nos vemos. Hasta luego. Good night, everyone. Adiós. todos. A Diego, a Maricri, a Mayumi, a Paola, a Michangos, a Mau, a Lau, a Pau, al Soba Soba, a Guishu, a Gaby, a Gonzuki, a Josie, al Reo, a Leo, a Teo, cristiano, judío. Ay Dios, ¿se me olvida alguien? Está raro, ¿no? O sea, perdón, güey, se me fue la...